solo acércate más un poco. I would love to love my solo acércate más un poco. I would love to love my super. Yeah. Go ahead, girl, go get your cake. Got a heart for you to say. Take me to your galaxy. Love me on the Milky Way. Never, never gonna ever, ever, ever gonna let you go. ¿Cómo están todos? Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto es Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Y como todos ustedes ya saben, estoy transmitiendo en vivo también a través de nuestro canal de YouTube, que es Comic Manía MX. Y recuerden, si no tienen la MX, no es Comic Manía. Vamos a ver cómo se encuentran todos ustedes. Yo, como podrán ver, estoy bastante bien. Un poco cansado, porque déjenme decirles, el tema de hoy creo que lo escogí erróneamente. Adoro a Linterna Verde. Green Lantern es uno de mis personajes favoritos, como podrán ver. Vengo con el con su playera el día de hoy. Pero desafortunadamente, como todos ustedes saben, son demasiados personajes, demasiados años. Entonces, cuando estás hablando de Batman, Superman, el Hombre Araña, de alguna manera u otra tienes como que tu trabajo, un trabajo mucho menos complicado, mucho más fácil, ya que es solo un personaje a través de la gran mayoría de toda su carrera. Pero desafortunadamente, en el caso de Linterna Verde, en solo la Tierra hay como 6 Linternas Verdes. Más si nos vamos a abarcar a través de todo el universo, que originalmente habían 3.600 y después 7.200. O sea, son varios Linternas Verdes. Entonces tuve que tomar ciertas decisiones que no quería tomar, y era... una de ellas fue no concentrarme demasiado en Linternas Verdes que no tienen nada que ver con la Tierra y concentrarme más con los Linternas Verdes de la Tierra, del sector 2814, para que de esa manera pueda yo como que ir más claro y directo. Y déjenme decirles, a pesar de que sí tomé ciertas, ciertas libertades y no tengo todas las imágenes que me gustaría tener, no se hablan de todos los Linternas Verdes de los que me gustaría hablar, estoy hablando de los más importantes, o al menos de los que yo considero los más importantes, y aún así son demasiadas imágenes. Son muchísimas imágenes, no sé cómo vamos a lograr acabarlas todas en la hora y media que tengo, pero bueno, vamos a empezar de una vez, porque si no, no hay manera ni posibilidad de que yo termine. Entonces vamos a mover algunas cositas por acá y vamos a empezar. Como todos ustedes saben, nuestra página de Facebook es Comic Manía MX, nuestro Twitter es @ComicManiaMX, y ya saben, por favor, si tienen alguna pregunta durante el programa, lo pueden hacer a través del Twitter o también a través del live chat que se encuentra en el canal de YouTube. Honestamente no sé cómo se puede accesar al live chat. Yo nomás sé que la gente lo está logrando hacer. De hecho, ya tengo nuestra primera pregunta, comentario, que viene de nuestro buen amigo Metalman, que dice: buenas tardes, profesor Joey. ¿Listos para otro programa? ¿Es cierto que Tom Cruise podría ser el próximo Green Lantern? Saludos de parte de Metalman. Pues he visto algunos rumores ahí flotando de que Tom Cruise puede ser que tenga interés en ser Green Lantern después de que... su franquicia o su inicio de franquicia con el universo oscuro de Universal Studios no funcionó para nada. Como todos recordarán, él participó en esta nueva versión de La Momia, que fue el año pasado y fue un total desastre. Entonces me imagino que está buscando otra franquicia en la que él pueda participar. Como si no fuera suficiente que tiene ya la franquicia de Misión Imposible. Aparentemente la de Edge of Tomorrow ya va a ser franquicia, o al menos ya va a tener una segunda película. Top Gun, un clásico de los años 80, ya va a tener su segunda parte también. Y pues aparentemente creo que no siente que está trabajando lo suficiente Tom Cruise y quiere hacer más películas. No creo que sea un buen Hal Jordan, tampoco creo que sea un buen Kyle Rayner, pero podría trabajar dentro del esquema de los Linternas Verdes, muy al estilo de la misma manera que lo hicieron con Hank Pym en la película de Ant-Man. Querían enfocarse en Scott Lang y no en Hank Pym. Entonces, ¿qué es lo que decidieron hacer? Tener a un Hank Pym viejo que está enseñando a Scott Lang a ser un héroe. Pueden hacer lo mismo con, con Tom Cruise, que sea ya como que un Linterna Verde retirado y él está ayudando al nuevo Linterna Verde, que Dios mío, espero que sea Hal Jordan y que no sea Kal Reiner o Jon Stewart, mucho menos Simon Bass o Jessica Cruz. También tenemos aquí otra pregunta que es a Héctor Fabén, que dice: buenas tardes, Joey, saludos, muchas gracias a mi querido Héctor, un fuerte saludo. Y ahora sí, pues bueno, les voy a hablar primero acerca de las notas de la última semana. Y empecemos con la película de Red Sparrow. Aquí le pusieron Operación Red Sparrow. Debo decirles que me encantó esta película. Yo sé que muchos de ustedes, al igual que yo, estamos ansiosos de ver una película de Black Widow. Aparentemente Marvel se va a tardar unos cuantos años más en entregarnos una película. Y en verdad no los culpo. Yo creo que uno de de los problemas que hay con el universo Marvel es que cada una de las películas que ellos están sacando, en su generalidad, son para avanzar la trama del universo unido de Marvel. Entonces, como que tal vez ellos sientan que hacer una película de espionaje en realidad no ayude a crear este universo unido, que es el universo cinematográfico de Marvel. Entonces, por eso creo que se han tardado tanto en darle una película a Black Widow, pero le dan oportunidades de salir en otras películas, como fue Iron Man 2, Capitán América 2, obviamente Avengers 1 y 2, y próximamente en Infinity War. Yo creo que Scarlett Johansson tiene el suficiente carisma y el poder de estrella para cargar una película, pero en lo que Marvel decide si va o no va a hacer una película de Black Widow, yo les recomiendo mucho la de Red Sparrow. Me encantó la película, está muy bien hecha, súper bien actuada, increíble acción, increíble violencia. Más que acción, hay muchísima violencia. Y lo que más me gusta de la película es que nunca cae en ser un plagio o una imitación de otras películas de espías. En vez de ser una película de acción como lo fue Atomic Blonde, que fue genial con Charlize Theron, o en alguna película de James Bond, es más que nada una película de suspenso, en donde nunca sabes lo que va a pasar hasta que al mero final todo viene como que el giro de tuerca y descubres todo lo que ha pasado y descubres lo magnífico que es el personaje que interpreta Jennifer Lawrence. Entonces, se los recomiendo muchísimo. Y en verdad, si no lo han visto, corran a verlo, les va a gustar muchísimo. Dejen de ver una y otra vez la de Black Panther y por favor vayan a ver Red Sparrow. Creo que es una excelente película que se lo merece. Les recuerdo, es creo que clasificación B o clasificación C por extrema violencia y desnudos. Entonces, digo, no es para todos la película, pero a mí me encantó. Igual si no han visto la de Atomic Blonde o aquí le pusieron Atómica, también véanla. Esa sí, aunque sí tiene suspenso y es una película muy inteligente que entiende muy bien el tema de del espionaje, le metieron muchísima más acción que Red Sparrow. Ambas películas funcionan bastante bien. Yo sé que mucha gente tal vez no haya ido a ver la de Red Sparrow porque la compara con Atomic Blonde, pero en verdad las dos películas son excelentes y no necesariamente una es plagio de otra. Aunque sí también les recomendaría, ya que estamos hablando de mujeres espías, La Femme Nikita, no la serie de televisión, esa nunca la vi, nunca se me antojó, porque antes de que existiera esa serie de televisión, y de hecho hicieron un remake recientemente con Maggie Gyllenhaal, que se me hace hermosísima, pero después de ver la película original de Luc Besson, La Femme Nikita, que es una película francesa, en verdad no quiero ver ninguna otra historia de La Femme Nikita, con esa es más que suficiente, es una excelente película, funciona muy, muy, muy, muy bien, es de principios de los 90, como 92, 93 o 91, 92. No recuerdo exactamente bien qué año salió, pero es un poquito difícil de conseguir, ya que no existe Blockbuster, pero pueden ir a alguna otra tienda y consíguenla. En serio, se me hace una de las mejores películas del tema de espionaje. Y Red Sparrow y La Femme Nikita tienen mucho que ver, aunque sí tiene más acción La Femme Nikita, siendo que es una película de Luc Besson. Pero las tres películas muy recomendables, por favor, véanlas. Les va a gustar mucho. También, como todos ustedes saben, mañana es el estreno de la segunda temporada en Netflix de Jessica Jones. Estoy muy ansioso de verla. No porque haya disfrutado la primera temporada de Jessica Jones, pero me gustó mucho su aparición en Defenders. Ya volví a ver la temporada 1 de Defenders. Me gustó más la segunda vez que la vi que la primera. Y honestamente creo que el personaje de Jessica Jones crece mucho durante esta miniserie. Entonces, les recomiendo mucho que estén enfocados no solo en la primera temporada, si es que no la han visto, todavía tienen chance, al menos los suscriptores de Netflix. Y también mañana estén atentos para ver qué pasa con el personaje en la segunda temporada. Y en junio 22 es la segunda temporada de Luke Cage. La primera temporada igual no fue de mi gran agrado. La disfruté, pero no se me hizo tan interesante. Se me hicieron más interesantes algunos de los villanos que el mismo héroe. Pero creo que igual el personaje creció mucho durante su serie y creció aún más en la serie de los Defenders. Y lo que más entusiasmado me tiene es que, según entiendo, en la segunda temporada de Luke Cage va a salir Iron Fist. Yo soy una de las pocas personas, aparentemente, que disfrutó al extremo la serie de Iron Fist. Entonces tengo muchísimas ganas de volver a ver al personaje. Entonces, con ansia, espero que sea junio 22 para volverlo a ver en acción. Y finalmente también bueno, no finalmente, pero ya nos acercamos al final de las notas. También en abril, o sea, el próximo mes, sale a Perdidos en el Espacio. Nada de lo que yo he visto me entusiasma ver esta serie. Debo admitir que yo jamás fui fan de la serie original, porque se ve bastante ridícula. Conozco a varias personas que la han visto, a algunos les gusta mucho, a algunos se mofan de ella. Yo en lo particular nunca, nunca la vi, nunca, no me considero fan, curiosamente. Y yo sé que eso es sacrilegio para muchos de ustedes. Sí soy fan de la película de los noventas, de finales de los noventas. Me gustó mucho, es muy mala la película. Tiene horrible CGI. El personaje de Matt LeBlanc, que se me hace un actor divertido cuando hace comedia, no me gustó para nada aquí. Pero a pesar de todos los errores de la película, a pesar de que es un poco ridícula, las actuaciones están muy van y vienen, el tono también, la trama está muy complicada, sí me gusta la película, sí me divierte. Y pues por alguna razón u otra, le pongo atención a series de ciencia ficción, aunque no haya sido fan de las versiones originales. Pero debo decir que en verdad no me está entusiasmando nada de los trailers que he visto de esta nueva serie de Lost in Space. Obviamente veré los primeros capítulos a ver qué me parecen. Espero que llevarme una grata sorpresa porque siempre estoy listo para ver más series de ciencia ficción. Hay muy pocas ahorita saliendo. Y también hablando de cómics, le di una oportunidad a esta serie llamada The Terrifics. Más que nada porque me gustan algunos de los personajes que aparecen. No soy gran fan de Metamorfo, pero se me hace un personaje interesante, ya que seguí sus aventuras en Batman and the Outsiders, al igual que me llama la atención Plastic Man, se me hizo gracioso, veía su caricatura cuando era niño. Phantom Girl no es Tin Yahuasu, la chica que es miembro de la Legión de Superhéroes, pero sin embargo es la, ¿cómo sería? El antepasado, el ancestro, la ancestra de Tin Yahuasu, es su prima lejana que vive en el presente y me llamó la atención saber un poquito más de ella. Y siempre he sido fan de Michael Holt, alias Mr. Terrific. Vi el primer cómic, lo traté de leer, se me hizo aburridísimo, traté de ojear, lo empecé a ojear y no entendí nada. El arte está precioso, pero la historia es abominable. En realidad, nada de lo que están haciendo con esta nueva era de héroes en DC me está llamando la atención. Si alguno de ustedes es fan, chido por ustedes, explíquenme qué les gustó, porque yo en lo particular no me gustó para nada este cómic. Y también, y no sé por qué lo hice, salió el nuevo número de Doom Patrol y Justice League of America, Las Guerras de la Leche o Las Guerras Lechosas, o verdad, no sé cómo lo vayan a traducir, las Milk Wars. Y si se me hizo muy extraño y muy difícil de comprender lo que estaba pasando en The Terrifics, eso se me hizo totalmente así como jeroglíficos. No sabía nada de lo que estaba pasando, no entendí nada. Y dije, en realidad, nada de lo que están haciendo con Young Animal en DC es para mí. Entonces mejor me alejo porque en serio no quiero tener un dolor de cabeza. Y bueno, eso sería lo único que me gustaría hablar acerca de lo que ha sucedido a través de esta semana a nivel de notas. Y ahora sí, ya vamos a concentrarnos en el tema del día de hoy. Pero antes tenemos aquí dos mensajes más. Elvis Page dice, aquí que Reyes Esqueda, creí que no iba a hablar de Chip, pero haré largo y tendido. Gracias por el programa. No, no voy a hablar de Chip porque en realidad no tengo tiempo de hablar de Chip. Y el personaje es tan insignificante que en realidad no vale la pena hablar mucho de él. Gracias por el programa. ¿Quién sería para usted el Hal Jordan que el Cinematic Universe merece? Pues yo honestamente pensé que Chris Evans, no, no, no, ¿cómo se llama este? Chris Pine sería un excelente Hal Jordan. Desafortunadamente ya es Steve Trevor, entonces no creo que le den oportunidad de hacer otro personaje. Ah, en verdad, ¿quién me gustaría que fuera? Pues yo recuerdo cuando vi la primera película de Titanes del Pacífico, la segunda está a punto de estrenarse. Cuando vi la primera película, había una pareja, padre e hijo, que manejaban en uno de los, uno de los robots. Y recuerdo que el hijo me llamó mucho la atención y dije, ¿sabes qué? Me llamaría la atención de que él fuera Hal Jordan. Se me hizo como que un personaje interesante. También el actor que salió de Jimmy Olsen en la película de Batman contra Superman, como que tiene un rostro medio Hal Jordano. Jake Gyllenhaal creo que podría ser un buen Hal Jordan. Lo he visto en varias películas y tiene como que la habilidad de interpretar varios y diferentes tipos de personaje. ¿Quién más? ¿Quién más? Debe haber alguien más, pero no he pensado en realidad quién podría ser un buen Hal Jordan. Desafortunadamente sí, yo creo que Chris Pine hubiera sido genial, pero pues, ya es demasiado tarde. Christian Iván nos dice, buenas tardes, Dan's Love deja Amazing Spider-Man en el número 800. ¿Qué opinas de su paso en este título? Yo siento que desafortunadamente Dan's Love tuvo buenos momentos y malos momentos al mismo nivel, entonces en realidad es difícil medir qué tanto me gustó o no me gustó. Cuando él empieza, creo que estaba haciendo un trabajo sólido en el Hombre Araña, y después se le ocurre esta estúpida idea que en realidad yo sentí que fue un plagio total de La Caída del Murciélago. Cuando decide hacer que el Doctor Pulpo o Doctor Octopus reescriba el cerebro de Peter Parker para que él pudiera invadir el cuerpo de Peter Parker. Entonces, de esta manera, Peter Parker y Doctor Otto Octavius intercambian cerebros y el Doctor Octopus se vuelve el nuevo Hombre Araña y de ahí nace el Superior Spider-Man. Toda esa historia se me hizo ridícula, se me hizo estúpida. Yo sé que tiene muchos fans esa historia, pero yo en particular la detesté. Sentí que fue totalmente abominable la idea de que intercambien cerebros de esa manera. No se me hizo como que correcto para una historia del Hombre Araña. Y afortunadamente eso como que lo quitaron y todo regresó a su normalidad, a pesar de que ya había dicho, enfrente de mí, de hecho lo dijo Dan Slott cuando visitó la mole. Que Peter Parker estaba muerto y que nunca iba a regresar. Al siguiente mes o a los 2 meses regresó a Peter Parker, lo cual se me hizo ridículo. Empezó bastante bien esta nueva era del Hombre Araña cuando lo estaba dibujando Humberto Ramos. El problema es que no podían borrar todo el legado del Superior Spider-Man. Entonces el Hombre Araña ya era millonario y tenía un trabajo y era respetado por toda la sociedad de científicos. Y dije yo, espérate, este no es el Hombre Araña. Y en vez de borrar eso totalmente, lo siguieron llevando por ahí y después el Hombre Araña adquirió un nuevo traje y tenía un nuevo carro araña y después se empezó a volver como que un espía y era como que mitad James Bond, mitad a Tony Stark, y dije yo, ¿qué es esto? Este no es el Hombre Araña. Entonces ese fue mi gran problema y mi gran dilema con lo que hizo Dan Slott, de que tuvo dos o tres buenos momentitos, pero en general los dos bloques grandes que hizo con el Hombre Araña, que fue Superior Spider-Man, y cuando Superior Spider-Man estaba siendo como que un espía internacional, gran industrialista, o gran industrial con un carro y con gadgets, ahí dije, no, eso no tiene nada que ver. Entonces en realidad, qué bueno que se va. Y espero que entre otra persona que vaya a regresar al Hombre Araña a lo que siempre debió de ser, ¿no? Un niño pobre que no consigue trabajo y tiene problemas con las mujeres, porque de alguna manera u otra yo siento que eso crea más empatía en su audiencia. Y Víctor Gutiérrez dice, hola Joey, se escribe Joey, por favor. Joey es Joy y es nombre de mujer. Considero que DC podría ser un semi-reboot de su universo cinematográfico, pero basándose en Green Lantern, no en Batman o Superman, emulando lo que hizo Marvel con Iron Man. ¿Qué opinas? Yo siento que si va a haber un reboot, lo van a aprovechar a hacer en la película de Flash. Ya de entrada la película se llama Flashpoint, entonces creo que pueden utilizar la idea del cómic de Flashpoint y también que también la usaron en la serie de televisión, donde Flash cambia algo del pasado, cambia todo el presente, todo regresa a su normalidad, pero con algunos cambios. Entonces, si yo creo que más que con Green Lantern lo van a intentar hacer con Flash, yo creo que lo que ellos deberían de hacer es olvidarse de hacer reboots y concentrarse en películas individuales. Con los superhéroes, como hemos visto últimamente, las películas que más éxito han tenido son las que no son parte de un universo unido. Y eso fue Man of Steel, que no tenía nada que ver con un universo unido y creo que funcionó bastante bien y tuvo gran éxito. Después Batman contra Superman, fracaso. Después vino la de Wonder Woman, la Mujer Maravilla, y tuvo enorme éxito, seguida por Justice League, que fue otro gran fracaso, y sospecho que la película de Shazam va a ser un gran éxito. Entonces yo honestamente siento que en vez de hacer reboots, mejor se concentren en eso. Y Merak dice, hola Joey, ¿cuál es tu serie animada de Marvel y DC favorita? De Marvel creo que tendría que ser la de Avengers, Earth's Mightiest Heroes. No Avengers Assemble, que se me hizo abominable, pero Avengers Earth's Mightiest Heroes se me hizo genial. Y la segunda temporada de Los Cuatro Fantásticos también es brillante. Tengo un espacio en mi corazón para, ¿cómo es? El Hombre Araña y sus sorprendentes amigos. Y también la serie de los 60s del Hombre Araña, ¿no? La que tiene la cancioncita de Spider-Man. Esas son mis series favoritas. De ahí, obviamente, de ese, pues, todo lo que hicieron con Batman, Paul Dini y Bruce Timm, se me hace genial. Especialmente las nuevas aventuras que cambiaron el estilo de arte, lo hicieron más simplificado, eso me encantó. Obviamente, adoro la Liga de la Justicia animada, al igual que Superman. Y más reciente, Young Justice, se me hizo brillante. Qué tristeza que solo duró 2 temporadas. Y bueno, igual no es una serie para todo el mundo, pero la de La Legión a mí me encantó. Y bueno, vamos a ver, para hablar de nuestro buen amigo Hal Jordan, el mejor linterna verde de todos los tiempos, el linterna verde del sector 2814. Para empezar, tengo que ponerme mi anillo de linterna verde para estar correcto. Y también creo que es importante dar el juramento. Entonces, acompáñenme si tienen un anillo por ahí, si tienen una linterna. Acompáñenme con el juramento a todos. In brightest day, in blackest night, no evil shall escape my sight. Let those who worship evil's might beware my power. Green Lantern's light! Bueno, ya. No puedo andar gritando demasiado, no solo porque no quiero molestar a mis vecinos, no quiero destrozarme la garganta. Para empezar a hablar de Linterna Verde, yo creí que era importante hablar no solo de Hal Jordan, porque creo que es el más importante y es el mejor, pero sentí que era importante hablar de todos los Linternas Verdes que han existido, al menos tocar algunos pequeños puntos de ellos, y también obviamente hablar y concentrarnos más que nada en los que protegen el sector 2814, que obviamente es el sector donde está situada la Tierra. Algo que les tengo que confesar, y creo que es importantísimo confesarlo antes de empezar esto, si ustedes son fans de Kyle Rayner, si en serio les gusta Kyle Rayner y creen que es el mejor Linterna Verde de todos los tiempos, les pido ahorita que no vean este video, que se salgan inmediatamente, se van a enojar. Se los digo ahorita, se van a enojar. Yo odio a Kyle Rayner, creo que es una basura humana, es una abominación, el peor Linterna Verde que jamás ha existido. Entonces, si son fans de él, por favor, para no empezar problemas, para no empezar debates, mejor ni vean el video, no les va a gustar, ¿ok? Y también otra cosa que me gustaría confesarles es que aunque a mí me gusta mucho Linterna Verde, nunca fue uno de mis series favoritos, nunca lo fue. Cuando veía la Liga de la Justicia, mi interés siempre iba por Batman. Cuando veía a todos los héroes de DC unidos, siempre mi interés iba por Batman. Y después de Batman era Robin, Dick Grayson, el Robin original. Y en general, todo mi interés era concentrado entre ellos dos, y cuando de vez en cuando aparecía a Captain Marvel, porque obviamente, como todos recordarán, Captain Marvel estaba en otra tierra, mi interés iba por ahí. Jamás mis ojos ni mi interés fueron tras de Hal Jordan, el Linterna Verde. Fue hasta que Kyle Rayner entró como reemplazo del Linterna Verde y todo el mundo amó a Kyle Rayner y yo lo estaba detestando porque no me gustó cómo fue el cambio, no me gustó el personaje, no me gustó su actitud, no me gustó cómo recibió el anillo, no me gustó nada del personaje de Kyle Rayner y estuve todo el tiempo defendiendo el honor de Hal, que después de varios años de defender el honor de Hal, me empezó a gustar el personaje. Entonces, de alguna manera u otra, no debería estar tan enojado con Kal Reiner, debería de amarlo, porque gracias a esa basura de personaje empecé a amar a un verdadero héroe y su nombre es Hal Jordan, un personaje que tiene mucho, mucho en común conmigo ya. Próximamente verán por qué. Una de las cosas que más me gusta de Hal Jordan es que, a diferencia de todos los héroes de DC, no es perfecto. Si ustedes notan, la gran mayoría de héroes de DC son perfectos. El que siempre fue imperfecto desde sus inicios fue Hal Jordan. Es perfecto para una cosa. Es un excelente piloto aviador. Pero en su vida personal es un desastre. Y si vemos la vida personal de los otros héroes de DC de la Era de Plata, que son, por decir, Barry Allen, tiene una vida emocional, una vida social, una vida personal muy, muy, muy llena, muy, muy, muy funcional, al igual que Atom, al igual que Satana, al igual que Diana Prince, sin duda Clark Kent. Batman, a pesar de su locura, tiene amigos, tiene amistades y tiene una vida plena, pero Hal siempre tenía problemas, uno tras otro, tras otro. Y cuando más empecé a defender y llamar a Hal Jordan, empecé a descubrir que ese tipo de cosas me gustaban muchísimo porque estaban agarrando a un héroe imperfecto, a un héroe que tiene más que ver con los héroes de Marvel que con los de DC, y lo estaban insertando en un universo donde todos los héroes son perfectos. Entonces, eso lo hacía muchísimo más interesante. Y a ver, Héctor nos dice, what's mine is mine, and mine and mine, not yours. Ajá. No sé qué le está sucediendo a nuestro gran amigo Héctor, pero yo creo que está canalizando a Linterna Naranja. Okay, pero bueno, que es Larfleas, por cierto. Pero no hablemos de eso, vamos a empezar desde el buen inicio. Y para poder hablar de Hal Jordan Green Lantern, primero tenemos que obviamente hablar de este Linterna Verde que es muy importante. Y su nombre es Alan Scott. Pero antes de eso, nomás tenía algunas imágenes y pues, para que vean, sí me quiero concentrar en Hal Jordan, pero obviamente están 3.600 o ahora 7.200 linternas verdes en el universo. Entonces, de alguna manera u otra tengo que tocar un poquito algo de ellos para que conozcan más o menos quiénes son, cuál es la importancia de ellos, porque a diferencia de Linterna Verde, no solo hay un Linterna Verde en el universo, sino hay 3.600. Originalmente, el universo estaba dividido en 3.600 sectores. Ya había un Linterna Verde protegiendo cada sector. Cuando Geoff Johns entra a escribir el título, decide que cada Linterna Verde debería tener un compañero. Así como lo hacen los policías. En un carro policíaco siempre hay dos policías para que uno ayude al otro. Entonces se duplicó el número de Linternas Verdes de 7.200 a... Perdón, de 3.600 a 7.200. Obviamente, aquí tenemos algunos linternas verdes que son importantes, como Kilowog, Tomar Re y Nikat Matui. Voy a tocar un poquito acerca de esos personajes, pero más que nada me voy a concentrar en los linternas verdes de la Tierra, que son John Stewart, Guy Gardner, la basura humana conocida como Kal Reiner, Hal Jordan y sin duda Simon Bass, y ahora también Jessica Cruz. No puedo tocar mucho con esos últimos dos, ya que uno, no me gusta mucho y dos, no he leído muy pocas cosas con ellos. Pero para empezar, tenemos que hablar de nuestro buen amigo Alan Scott. Alan Scott hizo su primera aparición en All American Comics, número 16. El personaje fue creado por Martin Nodell como dibujante y, aunque no lo crean, el co-creador de Batman, Bill Finger, como escritor. Originalmente, la idea del personaje era basarse en el cuento, en la historia de Aladino. Por ende, tenemos un hombre que adquiere una lámpara maravillosa que le da poderes. Y el nombre original de Alan Scott iba a ser Alan Ladd. Pero le dijeron a los creativos en ese momento que ese nombre sonaba estupidísimo, que no había nadie en este planeta llamado Alan Ladd. Y entonces no iban a permitir que eso sucediera. Y le cambiaron el nombre de Alan Ladd a Alan Scott. Curiosamente, unos meses después o unos años después, Alan Ladd, un actor, hizo una película llamada Shane. Y eso dejó boquiabiertos, creo que a todas las personas de DC que dijeron que no había nadie en este mundo llamado Alan Ladd. Y curiosamente, su hijo, Alan Ladd Jr., fue uno de los productores de Fox, que fue el que le dio el OK a la película de Star Wars, cuando George Lucas fue a pedir dinero a Fox. Es algo muy curioso. Uno nunca sabe, ¿no? Con estos nombres. Pero bueno, le dan el personaje es creado en All American Comics. Tiene gran éxito. Fue creado en 1940. Tiene gran éxito y ya en 1941 recibe su propio título. Su origen va de la siguiente manera. Alan Scott era un ingeniero de ferrocarriles. El ferrocarril tiene un accidente y se desploma. Están pasando por una, ¿cómo se llama esto? Por un puente. Se desploma, cae el ferrocarril, todos mueren, excepto nuestro buen amigo Alan Scott, que en ese momento estaba jugando con una linterna verde, que eran como las linternas verdes que utilizaban los ferrocarrileros en los años 40. Y curiosamente esta linterna verde le habla y le dice, forja un anillo con parte de mí y utilízalo para pelear por el bien y la justicia. Nunca nos cuentan el origen de esta linterna verde, además es simple y sencillamente una linterna mágica que le da los poderes a este hombre. Aquí es el primer número de Green Lantern, que como les digo fue en 1941, que salió en el otoño. Tuvo muchísimo éxito el personaje y obviamente también fue parte de los primeros personajes que forjan, que forman parte de la Sociedad de la Justicia de América, la primera vez que hubo un grupo de superhéroes unidos. Creo que eso no se había visto antes en ningún otro cómic. La primera vez fue en All Star Comics número 3. Ya he hablado largo y tendido acerca de la Justice Society, pero nomás quería hacer hincapié que el personaje tuvo tanto éxito que fue parte de esta agrupación. Y esto es importante porque tendrá repercusiones más adelante. Su anillo era todopoderoso, le permitía volar, crear formas hechas con energía verde, podía crear escudos o cualquier otro tipo de creaciones con su anillo, pero curiosamente tenía una vulnerabilidad algo tonta. El anillo de Alan Scott era total y completamente vulnerable a la madera. Si alguien lo atacaba con un bate, como lo está haciendo Sportsmaster en este momento, la madera podía atravesar cualquier escudo que él tuviera y golpearlo. Si le disparaban con una bala, obviamente no le iba a pasar nada, pero si por alguna razón u otra Buffy, la cazavampiros, lo atacaba con una estaca, lo podría matar. Y también una diferencia que hay entre Alan Scott y Hal Jordan, como veremos más adelante, es que cuando Alan da su juramento es diferente. En vez de ser In Blackest Day, In Brightest Day, In Blackest Night, No Evil Shall Escape My Sight, es And I shall shed my light over dark evil, for the dark things cannot stand the light of the Green Lantern. Y yo utilizaré mi luz sobre todas las cosas oscuras, porque las cosas oscuras no pueden soportar la luz de la linterna verde. Básicamente así se traduce su juramento. Es un poco extraño su juramento, no tiene tanta rima, no fluye de la lengua tan bonito como In Brightest Day, In Blackest Night, No Evil Shall Escape My Sight, pero funcionó para ese momento y lo utilizó por muchísimos años nuestro buen amigo Alan Scott. Hay momentos donde él sí utiliza el juramento de los otros Linternas Verdes, pero este es el original y siempre regresará a este. Y también otra cosa muy curiosa, como notarán, la mano que él está utilizando. Él es zurdo, a diferencia de la mayoría de los Linternas Verdes que son de derecho, al igual que yo. Nuestro buen amigo Alan Scott es zurdo. Bueno, algo le sucedió a Alan Scott en el número 30 de su propio título. Presentaron a un perro para que fuera su compañero. Su perro tenía el nombre de Streak. Y curiosamente, el perro tuvo tanto éxito que llegó un momento que el perro desplazó a Green Lantern de su propio título. Y las aventuras en el título de Green Lantern no se enfocaban en Green Lantern, se enfocaban en el estúpido perro. Lo cual se me hace un gran insulto completo y total hacia nuestro buen amigo Alan Scott. Pero curiosamente, el insulto mayor contra Alan Scott no vendría en las páginas de su propio título, si no vendría en las páginas del cómic llamado Earth 2. En el número 3 específicamente. No sé si ustedes tuvieron la desgracia de leer este estúpido título. Yo creo que solo leí el primer número, no se me hizo interesante. Medio leí el 2, llegué al 3 y dije hasta aquí llegué. Donde básicamente descubrimos que después del reboot de todo el universo DC, después de Flashpoint, se reconfiguran las tierras del multiverso. Y en una de las dimensiones diferentes a la Tierra que todos conocemos, hay una Tierra llamada Tierra 2. Y en esta Tierra 2 hay un Alan Scott que curiosamente es gay. Yo siento que desafortunadamente esto se hizo no porque era algo correcto para el personaje o el próximo paso lógico para el crecimiento del personaje de Alan Scott, fue hecho simple y sencillamente porque Marvel tenía un personaje gay llamado North Star que estaba a punto de entrar en matrimonio y eso estaba jalando mucho la atención del público porque Marvel estaba aceptando una boda gay en sus cómics. Y DC dijo, nos estamos quedando atrás, hay que transformar a uno de nuestros héroes en gay lo más pronto posible. Entonces, en vez de crear un nuevo personaje que fuera gay, decidieron agarrar un personaje preestablecido que ya tenía toda una historia y en el caso de Alan Scott ya tenía hijos con una mujer y estaba casado con una mujer. Decidieron tirar todo este bagaje, toda esta cronología a un lado para tener la atención del público y más importante para DC de los medios. Presentaron a este Alan Scott gay que la historia está mal hecha y el personaje está mal escrito y todo es odioso. Y afortunadamente esto ya desapareció. Lo que más odié de este momento es que todo el mundo reportó que Green Lantern es gay. Pero nadie se detuvo a preguntar cuál Green Lantern era gay. Entonces tuve yo que corregir a mucha gente y aguantar muchos malos chistes dirigidos hacia uno de mis seres favoritos, que es Hal Jordan, de que él era gay. Lo bueno de eso fue que pude borrar a muchas personas y bloquear a muchas personas de mi Facebook cada vez que entraban a molestarme de que Alan Scott debió de ser gay o que aunque Alan Scott se reveló como gay, siempre debió de ser Hal Jordan. Entonces, borré a muchas personas. Y afortunadamente esto ya no existe. Entonces, ¿qué le vamos a hacer? A ver, aquí veo que tengo algunas preguntas. Vamos a contestarlas rápidamente. Mag04 dice, hola Joey, el título de Amazing Spider-Man lo va a tomar Nick Spencer. Por otra parte, se confirmó que para este año la tercera temporada de Young Justice. Sí, efectivamente, estoy muy, muy entusiasmado por la tercera temporada de Young Justice. Voy a volver a ver la temporada 1 y 2 para refrescarme, pero estoy muy entusiasmado. Y Nick Spencer creo que es buen escritor. Leí unas de sus aventuras que hizo con Jimmy Olsen, se me hicieron bastante divertidas. Y Uricen dice una pregunta con lo del reboot de DC. ¿Qué pasó con Doomsday Clock? Eso que no lo leo. Es que no lo leo. Ah, bueno, yo sí estoy ojeando. Ojo, no estoy leyendo Doomsday Clock. No han revelado mucho, excepto de que el Comedian está vivo. Hay un nuevo Rorschach. Ozymandias, digamos, todo el mundo ya descubrió que Ozymandias engañó al mundo entero y que él fue el que mandó al pulpo este a explotar en Nueva York. Y no nos han explicado exactamente por qué Doctor Manhattan está queriendo invadir el universo DC. Bueno, y como todos ustedes saben, viene el final de la Segunda Guerra Mundial y en el momento que la Segunda Guerra Mundial termina, los superhéroes dejan de estar en boga. Entonces la DC y Marvel cancelan, bueno, gran mayoría de sus cómics de superhéroes. En el caso de Marvel tenía muy, muy, muy pocos, pero tenía el Capitán América, tenía Namor, tenía la Antorcha Humana y esos personajes dejan de aparecer. Más adelante en los 50 volverán a publicar al Capitán América y DC igual cancela la gran mayoría de sus títulos de superhéroes, con la excepción de Batman, Superman y la Mujer Maravilla. Y no sabemos nada más de Green Lantern por varios años. Y también la Justice Society of America, que sí, en ese momento la Justice Society tenía como miembros a Batman y Superman, desaparecen por completo. Dejan de hacer cómics con ellos. Hasta 1956, con Showcase número 4, la primera aparición de Flash Barry Allen, que sería el segundo Flash, que es el Flash de la Silver Age o el Flash de la Era de Plata. Tiene tanto, tanto éxito este personaje que inmediatamente piden que hagan una reinterpretación del personaje de Green Lantern. Una de las cosas que encontraremos común durante la Silver Age es que todo lo que fue magia o cosas no explicadas desaparece y le dan más chance a la ciencia. En el caso de Barry Allen, un rayo atraviesa su laboratorio, golpea a un grupo de químicos, los químicos caen sobre él y le dan supervelocidad. Y en el caso de Linterna Verde, ya no adquiere su linterna de forma mágica, sino él es un piloto aviador que trabaja para Ferris Aircraft. Es el mejor piloto de toda esta línea de aviones. No es una línea aérea, es una fábrica de aviones que hacen específicamente aviones para las Fuerzas Armadas. Él es el mejor piloto. Su padre también fue piloto, murió siendo piloto de pruebas. Y a pesar de esto, Hal Jordan conquista su miedo después de ver la muerte de su padre y se vuelve el mejor piloto aviador de todos los tiempos. Él está en un simulador de vuelo cuando se estrella en la Tierra una nave espacial. Esta nave espacial está cargando un alienígena que lleva de nombre Avin Sur. Avin Sur le pide a su anillo que encuentre al nuevo portador del anillo de Linterna Verde. El anillo tiene que buscar a una persona que llene dos cualidades muy importantes. Primero, que tenga gran fuerza de voluntad y segundo, que carezca de miedo. A diferencia de que fue el caso de Alan Scott, donde la linterna mágica lo elige a él, aquí los linternas verdes tienen guías específicas de cómo elegir a sus suplentes. Tienen que ser personas que tengan gran fuerza de voluntad y carezcan de miedo. Hal Jordan tiene estas dos habilidades y lo llama el anillo, lo lleva a ver a Avin Sur y le otorga el anillo. Y obviamente también no solo le otorga el anillo, le otorga la batería de poder, donde tiene que cargar su anillo cada 24 horas, al igual que Alan Scott. Y aquí es donde vemos por primera vez el nuevo juramento que tiene que hacer la Linterna Verde para cargar su anillo, que es: "In brightest day, in blackest night, no evil shall escape my sight. Let those who worship evil's might beware my power." Green Lantern's light, que es: "En el día más brillante o en la noche más oscura, el mal no escapará de mi vista." Que todas las personas que apoyen el mal teman mi poder, la luz de la Linterna Verde. Y vamos a ver qué vemos, qué sigue por acá. ¿Qué está pasando? Una de las cosas que es bastante triste, pero no hay manera de evitarla. Al igual que nuestro buen amigo Alan Scott, Hal Jordan también tiene una debilidad. En el caso de Alan Scott, como ya mencioné, es la madera. Pero en el caso de Hal, es el color amarillo. No los plátanos, como podemos ver en esta imagen, sino simple y sencillamente el color de los plátanos. Lo cual lo entiendo a un nivel como visual, que el personaje tenga un anillo verde y su poder sea igual otro color. Pero es un poco ridículo, ya que lo que termina sucediendo es limitar mucho al personaje. Porque cada vez que se enfrenta a un personaje que tenga algo amarillo en su traje o en su armamento, obviamente hace que este anillo todopoderoso sea totalmente... ¿cómo puedo decir esto? Sea totalmente inusable, ¿no? Sea totalmente bueno para nada, ¿no? Bueno. Curiosamente, si quieren saber un poco más acerca de Avin Sur, cómo es que él, teniendo la habilidad de volar en la estratosfera y de planeta en planeta, está utilizando una nave espacial y por qué su nave espacial se estrella en la Tierra, pueden leer que es el Tales of the Green Lantern Corps anual número 2, si estoy en lo correcto. Y aquí van a entender exactamente cómo fue que se estrella Avin Sur en la Tierra, por qué se estrella Avin Sur en la Tierra, Lo escribe Alan Moore. Es una historia muy cortita, pero sin embargo está llena de ideas que eventualmente serán utilizadas en un futuro en el título de Green Lantern. Les recomiendo muchísimo este título. De hecho, ya fue reimpreso dentro de un TP que se llama Alan Moore Writes the DC Universe, donde son varias historias de Alan Moore. Aquí viene esta historia y se las recomiendo muchísimo, ya que podría ser lo que le llamaremos la precuela o el antecedente a Blackest Night, una de las mejores historias que toma lugar en el título de Green Lantern. Yo me imagino que la mayoría de ustedes la han leído, y si no han leído Blackest Night, se las recomiendo muchísimo. Más adelante hablaré un poquito más acerca de Blackest Night. Y como podemos ver aquí, en el momento que Hal Jordan se vuelve parte de los Linternas Verdes y recibe su anillo, descubre que no está solo y hay 3.600, más adelante 7.200 Linternas Verdes en todo el universo. Para las personas que no sepan, ese planeta que está en medio no es un planeta, o al menos no es un planeta común y corriente, es un planeta viviente llamado Mogo. Y de hecho, creo que es en el segundo anual. No, no, no, es en un cómic de Linterna Verde. Hay una historia de backup, hay una historia de 8 páginas al final de la historia principal, igual de Alan Moore, donde vemos cómo Alan Moore crea a este personaje llamado Mogo, que es un planeta viviente, Linterna Verde. Igual lo pueden conseguir en ese TP que les comento. Es buenísima esa historia. Y obviamente no voy a ponerme a nombrar a los 3.600 Linternas Verdes que están aquí, porque obviamente no los conozco a todos. Conozco una gran mayoría, bueno, tampoco una gran mayoría, es imposible conocer una gran mayoría de 3.600, pero conozco a varios de ellos, pero no voy a poner a nombrarlos todos. Pero bueno, Hal Jordan descubre que es parte de esta asociación, The Green Lantern Corps, y así se pronuncia Corps, no Corps. Por favor, pronúncienla correctamente. Y también descubre que los creadores de esta agrupación se llaman los Guardianes del Universo. Ojo, no son los Guardianes de la Galaxia, son los Guardianes del Universo, que son estos viejitos, chaparritos, con cabezotas amarillos, que tienen el poder de los Linternas Verdes dentro de ellos, porque ellos crean una linterna gigante en su planeta llamado Oa, que agarra toda la energía verde del universo y de ahí lo manda a todos los anillos, e incluso se lo manda a ellos. Ellos originalmente son del planeta Malthus. Malthus es uno de los primeros planetas que existen en el universo. Los malthusianos son una de las primeras razas que existen en el universo y se vuelven observadores y científicos para entender obviamente todo el origen de las cosas. Pero curiosamente, un malthusiano llamado Crona decide investigar algo prohibido. Una de las cosas más prohibidas dentro de los malthusianos era explorar e investigar el origen del universo. Podían ver de cierto punto hacia adelante, pero no podían ver el origen tal cual. Y Crona desobedece, crea una máquina para ver el inicio del universo y ve esta mano gigantesca creando el universo. Y en el momento que él lo hace, la maldad entra al universo, porque era un universo totalmente pacífico. Pero gracias a Crona, el mal entra al universo. Entonces, los malthusianos castigan a Crona y deciden poner en orden el universo. Emigran de Malthus a Oa, que es un planeta que está en el centro del universo. Y en Oa hacen la gigantesca linterna verde que le podrá dar poder no solo a ellos, sino también le va a dar poder a la primera el primer ejército que ellos crean para defender el universo del mal. Y obviamente este primer ejército se llaman los Manhunters, que son unos robots humanoides que, aunque no se ven en esta imagen, tienen una pistola verde que lanza rayos verdes y una linterna verde donde cargan dicha pistola. Y estos Manhunters van a través de todo el universo castigando y buscando el mal para totalmente erradicarlo. Desafortunadamente, estos robots tienen un defecto y este defecto causa que ellos cometan una masacre más adelante que te las explicaré. Además de crear a los, a los Manhunters, también los Guardianes del Universo deciden que la magia es muy salvaje, es poco controlable y puede crear tanto orden como caos. Entonces ellos deciden capturar toda la magia del universo para que de esa manera puedan tenerla en un lugar escondida y no perturbe al gran bien que ellos están creando. Al ellos unir toda esta masa de magia, se forja una cosa llamada The Star Heart, que es como una estrella verde que está ahí flotando en el universo, donde está congregada toda la magia del universo. Un pedazo de esta magia se desprende y cae a la Tierra, como si fuera un meteorito. De este pedazo de magia pura, alguien forja una linterna. Esta linterna tomará varias formas a través de los años y la primera vez que brillará en la Tierra, brilla dando muerte. La segunda vez que brilla, brilla dando vida y hace que la persona que lo forja de meteorito a linterna tenga vida eterna. Y la tercera vez que brilla, brilla dando poder. Y la tercera vez que brilla, obviamente, es cuando esta lámpara mágica que viene literalmente de magia pura, aparece con Alan Scott. Esta linterna le da poder a Alan Scott para ser Linterna Verde. Y de ahí descubrimos cómo es que los Guardianes del Universo se unen a Alan Scott o cómo Alan Scott se une con los Guardianes del Universo. Y de esta manera, a pesar que originalmente no tenían unos nada que ver con otros, ya de esta manera, esta Linterna Verde de la Tierra, a pesar de que no es parte de los Linternas Verdes, de alguna manera u otra tiene una cierta asociación. Curiosamente, esta historia será totalmente tirada a la basura y se creará un nuevo origen para la Linterna Verde de Alan Scott. Ahorita se las contaré. Pero bueno, como les estaba hablando, los Manhunters tienen un error dentro de su programación. Más adelante descubrimos si estoy en lo correcto, que Crona fue el que creó este error en su programación. Y ellos crean o hacen una masacre en el sector 666. Y cuando destrozan o matan a la gran mayoría de las personas de este planeta, cinco de ellos se unen fuerzas y se transforman en Defiant Inversions, que son un grupo de terroristas que atacarán a los Guardianes del Universo y tratarán de matar a todas sus creaciones. Primero los Manhunters y después los Green Lantern Corps. Y como se podrán imaginar, los Guardianes del Universo no pueden permitir que sus máquinas, que sus creaciones creen desastre y destrucción. Entonces deciden destruir a los Manhunters. La gran mayoría de los Manhunters son destruidos. Algunos sobreviven. Deciden unir fuerzas contra los Guardianes del Universo. Y los Manhunters en este momento se vuelven villanos. Obviamente, el nombre Manhunter tiene una gran historia del universo DC. Hay personajes como Paul Kirk y Mark Shaw que han portado este nombre. Y me encantaría hablar largo y tendido acerca de todos los personajes del universo DC que han portado ese nombre. Pero obviamente no lo puedo hacer aquí porque si no me tardaría años. Pero hablaré eventualmente porque Mark Shaw y Paul Kirk son dos de mis personajes favoritos del universo DC. Y eventualmente los Guardianes del Universo deciden utilizar seres vivos, seres con moral, para volverse los nuevos protectores del universo. Y entonces deciden abandonar la idea de androides, abandonar la idea de robots y juntar un cuerpo de linternas verdes. Y bueno, van a usar a 3.600 linternas verdes, uno para cada sector del universo. Y así es como dan inicio a los Green Lantern Corps, ¿okay? De los que eventualmente Hal Jordan será parte. Donde explican mucho de esto, y obviamente también hablan largo y tendido acerca del origen de Hal Jordan, es en una miniserie llamada Emerald Dawn. Se las recomiendo, pero muy suavecito. Porque aunque está bien hecha, el arte está 2-3, Mark Bright nunca fue uno de mis dibujantes favoritos, y Keith Giffen hace un buen trabajo, pero desafortunadamente un escritor que yo odio y detesto, que se llama Christopher Priest, nombre original James Owsley, su nombre de escritor, por alguna razón u otra se lo cambió, y ahora es Christopher Priest. No me gusta cómo escribe y no me gusta lo que hace con Emerald Dawn. Hay cosas interesantes, hay cosas que funcionan y hay cosas que de plano no funcionan. Yo creo que Christopher Priest, siendo que es un hombre negro y es estos hombres negros muy militantes, creo que le queda mejor escribir acerca de personajes negros. Cuando él escribe, no sé, Luke Cage o escribe a Quantum Mambury o Black Panther, como que le queda mejor que cuando toma tiene a su cargo personajes blancos. Y eso creo que es lo que pasa con Green Lantern. No está mal esta miniserie, se las recomiendo. Si quieren saber un poquito más acerca de Hal Jordan y cómo su origen cambia y se modifica después de la crisis en Tierras Infinitas. Aquí vemos en esta miniserie cómo conoce y se vuelve amigo con Thomas Rhett. Thomas Rhett tiene el sector 2813, lo que lo hace el sector vecino de Hal Jordan. Se vuelven muy, muy, muy buenos amigos y a través de todos los años, una de las amistades más fuertes que Hal Jordan tendrá con los Linternas Verdes sería con Thomas Rhett. También nos presentan a Kat Matui. Kat Matui nunca tuvo ningún romance con nuestro buen amigo Hal, y Hal siempre la respetó como una gran compañera. Tuvieron varias aventuras juntos, sin embargo, nunca tuvieron nada romántico. Ella era una chica muy seria, muy importante y muy fuerte. Y curiosamente, ella fue la suplente de Sinestro. Sinestro, antes que nada, fue un Linterna Verde y su reemplazo fue a Kat Matui. ¿Cuándo sucedió esto? Ahora te los voy a contar. Ah, también aparece Kilowog aquí en esta miniserie. Kilowog, por muchísimos años, no fue un personaje importante de los Linternas Verdes. Fue hasta su presentación en el título de Green Lantern Corps, que ya adquiere como un nivel de importancia. De hecho, creo que fue su primera aparición de Kilowog y adquiere un nivel de importancia. Y se vuelve tan popular con los fans que durante Emerald Dawn agarran a Kilowog y lo hacen parte de los primeros Linternas Verdes que Hal Jordan conoce. Es un personaje interesante, es muy inteligente, es un científico en su planeta, que creo que es Volvac 8, o Volvac 8, o Volvac 5, no recuerdo. Siempre que ponen números romanos, siempre me confundo, pero su planeta se llama Volvax. Y él es un científico, pero también es como que muy fortachón y muy agresivo. Es como la Mole también. Es como un poquito la Mole y un poquito Reed Richards. Y también aquí vemos la primera vez que Hal Jordan conoce a Sinestro. Sinestro, como todos ustedes sabrán, eventualmente se volverá su más grande enemigo. Pero originalmente no solo eran amigos, Sinestro fue el mentor maestro de Hal Jordan cuando él estaba aprendiendo a utilizar el Anillo Verde. Y curiosamente, en la secuela de Emerald Dawn, que es Emerald Dawn 2, obviamente, vemos cómo esta amistad se disuelve cuando Hal Jordan va a visitar a Sinestro, a su planta de Cru de es a Korugar, a su planta de Korugar, y cuando lo va a visitar descubre que básicamente él ha tomado control de todo el planeta y es más que nada un dictador en su planeta, está abusando del poder de la Linterna Verde. Se lo comenta a los guardianes y los guardianes no están para nada, nada contentos con cómo nuestro buen amigo Sinestro está mal usando su enorme poder y lo exilian. No solo de los Linternas Verdes, sino también lo exilian de la Tierra, porque como todos ustedes sabrán, la Tierra o la galaxia, el universo donde trabajan los Linternas Verdes, es un universo positivo, pero hay un universo de antimateria llamado Quark, y ellos lo mandan al universo de antimateria de Quark. Curiosamente, en Quark también hay unos enemigos de los Linternas Verdes, y cuando encuentra a los enemigos de los Linternas Verdes que se dedican a hacer armamentos, les pide Sinestro que le hagan un arma, y el arma en este caso es el Anillo Amarillo. Y eso lo vuelve uno de los enemigos más implacables de los Linternas Verdes. Como ya les expliqué, todos los Linternas Verdes tienen la debilidad del color amarillo, y en este caso, cada vez que llega Sinestro con su anillo amarillo, pues obviamente puede vencerlos a todos. A ver, veo que aquí tengo algunas preguntas. Dice aquí. Pedro Santana dice: saludos, Joby, hasta que me toque un Comic Manía en vivo. ¿Cómo estás, Pedro? Elvis también dice: duda, cuando un Linterna Verde muere, súbitamente su anillo regresa a Oa y a quién asigna. ¿Y quién asigna el nuevo usuario? Bueno, no necesariamente tiene que regresar a Oa. Si el linterna verde está todavía con vida, le puede pedir al anillo que busque un reemplazo, o el anillo puede buscar un reemplazo solito sin que tenga que regresar a Oa. Y originalmente el que asignaba a los nuevos usuarios era Mogo, hasta que desafortunadamente muere. Y ahora no sé quién está asignando los anillos, pero sí, por un tiempo era Mogo, o si no, el mismo linterna verde le puede pedir a su anillo que busque un linterna verde. Merak dice, ¿puedes hablar de los orígenes de los Linternas Verdes como organización? ¿Cómo surgen los Guardianes del Universo? Lo estoy haciendo, compañero. Valentín nos dice, ¿no vas a hablar de la basura a Kyle Rayner? No, no, de plano no voy a hablar de él. Lo siento. Si eres fan de Kyle Rayner, no, no es el programa que debes estar escuchando, créeme. Lo siento mucho si eres fan, pero yo lo detesto. Y bueno, como se podrán imaginar, es tan poderoso a Sinestro que es muy difícil de detenerlo. Afortunadamente, Hal Jordan logra vencerlo una y otra vez, pero le cuesta muchísimo, ya que su anillo tiene esta ridícula debilidad ante lo amarillo. Y una de las cosas que los escritores empiezan a hacer una y otra vez es depender que el color amarillo hace impotente al anillo. Entonces tenemos a personajes como Goldface, que es un hombre que está totalmente cubierto de oro y dispara una como nube de oro. Entonces, por ende, el anillo de linterna verde es totalmente inútil contra él. También tenemos un personaje tan ridículo como Jabalina o Javelin, que se viste de amarillo para que el anillo de linterna verde sea inútil contra él, lo cual se me hace bastante tonto. Pero pasa lo mismo con Superman. En el momento que Superman recibe su vulnerabilidad contra la kriptonita, todas las personas o todos los villanos del universo DC, por alguna razón u otra, empiezan a tener acceso directo a kriptonita para usarlo contra Superman. Es algo como que un escritor sin mucha idea, sin mucha innovación y sin mucha originalidad siempre recurre a hacer. Afortunadamente, Linterna Verde sí tiene algunos villanos interesantes, como Sonar, el amo del sonido, Black Hand, que igual no es un personaje muy interesante, pero se volverá un personaje más interesante. Originalmente nomás estaba vestido todo de negro y utilizaba un gadget que absorbía los poderes, la luz de los linternas verdes y la podía usar contra ellos. Tenemos al tiburón o The Shark, que tiene poderes mentales y también es muy salvaje, igual que un tiburón. Tenemos a Hector Hammond, que creo que nomás aparece su cerebro ahí flotando. No, creo que ese es el cerebro de Crona, pero bueno. Está Hector Hammond, que igual tiene poderes mentales muy similares a los de The Shark. Y también tenemos al Dr. Polaris, que tiene poderes magnéticos. Entonces, de alguna manera u otra, sí hay dos o tres personajes interesantes. Pero obviamente uno de los más interesantes es Star Sapphire o Estrella Zafiro, que es la novia de Hal Jordan, Carol Ferris. En un momento se le aparecen un grupo de alienígenas llamadas las Samaronas. Y le comentan que ellas tenían una líder, tenían una ama, tenían una reina, que se parecía así físicamente, estaba idéntica a Carol Ferris. Y cuando ella murió, le pide a sus seguidoras que busquen a otra mujer que se parece a ella, porque es, digamos, ella reencarnada. Y cuando obviamente encuentran a una mujer que se parece a la reina, le entregan una estrella zafiro, una gema, que le da poderes. En el momento que Carol recibe este poder, se transforma en la Estrella Zafiro, se vuelve villana, pero no por odio a Hal, sino por amor a Hal, y quiere que Hal le haga caso, en este caso, que Hal le haga caso a Carol, y Star Sapphire está enamorada de Green Lantern, entonces se vuelve ahí como toda una onda de amor. Necesita ella el amor de Hal, entonces se vuelve villana para que llamarle la atención a Green Lantern. Es un poco extraño todo eso, pero pues más o menos así es como funciona. Entonces, básicamente es un personaje que está obsesionada con su superhéroe, es una villana que está obsesionada con su superhéroe, y cada vez que hace el mal, no es tanto por el mal mismo, sino es para llamarle la atención y tener el amor de su héroe, en este caso Green Lantern. Y como les mencioné, el personaje de Black Hand no es un personaje muy interesante al inicio. Nomás tiene esta herramienta en sus manos que puede absorber la energía de la linterna verde y utilizarla en su contra. Pero más adelante el personaje se volverá muy importante. En Green Lantern Secret Origin veremos un poquito más acerca de su origen y que él está obsesionado con la muerte. Y eso dará paso para que él sea el avatar de Necron, que es una de las imágenes de la muerte dentro del universo DC. ¿Okay? Creo que todos ya leyeron Blackest Night, si no, por favor, lean Blackest Night. Y bueno, después de muchísimos años de haber desaparecido por completo de las páginas de los cómics de DC, la Justice Society regresa. Y obviamente, cuando regresa la Justice Society, regresa a nuestro buen amigo Alan Scott. Y eventualmente, Alan Scott y Green Lantern tendrán un encuentro donde, obviamente, descubriremos un poquito más acerca del origen del anillo, el significado de tener dos linternas verdes. Y ahí notaremos cómo el traje de Hal Jordan es espectacular. Verde con negro creo que combina, es una muy bonita combinación y creo que funciona muy bien para el personaje. Y tanto como yo adoro a Alan Scott, creo que su combinación de colores es un poquito ridícula. Verde con rojo, púrpura y verde, así como que es medio extraño su traje. Pero bueno, funciona bastante bien para lo que era en sus inicios. Y aunque se ve ridículo en la Era de Plata, me sigue gustando. Y aquí vemos este primer encuentro entre esos dos grandes personajes. Más adelante saldrá una historia donde descubrimos que si hubiera aterrizado en otra parte de la Tierra, Avin Sur, en vez de darle su anillo a Hal Jordan, se lo hubiera dado a Guy Gardner. Vemos una historia supuesta de qué pasaría si Guy Gardner recibiría el anillo. Guy Gardner recibe el anillo. En ese entonces, le han cambiado su origen varias veces, pero en ese entonces él era inglés y era maestro de educación física. Ya eso se lo han modificado varias veces. Pero bueno, cuando él recibe el anillo, lo utiliza para el bien, desafortunadamente muere y eventualmente Hal recibe el anillo. Entonces, tarde o temprano, Hal iba a recibir el anillo. Pero lo curioso de esta historia es que después de él saber que tiene a un posible suplente, lo contacta eventualmente y lo hace su segundo. Y cada vez que Hal no puede entrar en acción, le pide a Guy Gardner que entre en acción. Más adelante, a Green Arrow, que nunca tuvo un título propio, si lo llegó a tener, que no lo dudo que antes de eso haya tenido un título. Siempre era como personaje que aparecía en diferentes títulos, pero no, nunca tuvo un título solo. Y si alguna vez llegó a tener un título solo, se lo quitaron muy rápidamente. Eventualmente haré un programa acerca de Green Arrow y hablaré largo y tendido acerca de sus orígenes. Resulta que el título de Linterna Verde no se estaba vendiendo muy bien, el título de Green Arrow era inexistente. Deciden unir a estos dos personajes que no tienen absolutamente nada en común, excepto el nombre verde en sus nombres. En ese momento ya le habían cambiado toda la caracterización a Green Arrow, porque originalmente Green Arrow era idéntico a Batman, era un hombre multimillonario que se la pasaba bien todo el día y en las noches salía a pelear contra el crimen. A diferencia de Batman, no lo hacía por ningún trauma en particular, más que nada lo hacía para divertirse, pero tenía igual varios gadgets como Batman, tenía un flecha móvil, tenía una flecha cueva, tenía un compañero, en este caso Speedy, muy parecido a Robin, ambos utilizaban el rojo muy prominente en sus trajes. Entonces era muy similar a Batman. Y lo que decide hacer Denny O'Neil es darle un poquito más de caracterización al personaje. Pierde su fortuna, queda pobre y adquiere una conciencia civil mucho más aguda de la que cualquier otro personaje de DC tenía en ese momento. Y al unir a Green Arrow y Green Lantern, de alguna manera modifican la caracterización de Green Lantern por Denny O'Neil para que sea el contraparte de Green Arrow. Hal Jordan nunca fue una persona desinteresada en las personas pobres o desinteresada en el racismo, nomás una persona muy como concentrada en sí mismo. Nunca él fue el representante del gobierno o el representante de las clases sociales altas. De hecho, él era de clase social baja toda su vida, fue de clase media y además era piloto aviador. Él trabajaba para vivir y cuando perdió su trabajo de piloto, en algún momento fue camionero y también fue vendedor de juguetes de puerta en puerta. O sea, nunca fue un hombre rico, pero por alguna razón u otra le modificaron su caracterización para que sea el contraparte de Green Arrow. Entonces Green Arrow constantemente lo estaba regañando porque él representaba el orden y el otro representaba como que la libertad individual, ¿no? Uno representaba al gobierno y el otro representaba al ser humano. Y el único paso para poder hacer este tipo de caracterización fue que uno trabaja para una policía intergaláctica y el otro no. Siento que funciona dentro de la historia, que como todos ustedes saben, esta unión de esos personajes se le llama The Hard Traveling Heroes, porque deciden tomar un viaje para descubrir América, entonces están viajando a través están viajando en una pick-up a través de América para conocer un poquito más acerca de la Tierra y poder defenderla mejor. Pero en todos los números, constantemente Green Arrow está regañando a Green Lantern por su falta de conciencia social. Y uno de los momentos más icónicos de este título, o de estos números, es cuando un hombre negro se le acerca a Hal y le dice: bueno, yo sé que has hecho mucho para las pieles rojas y para las pieles amarillas y para las pieles azules y para las pieles verdes, y que trabajas para las pieles azules, pero ¿qué has hecho para las pieles negras? Y en ese momento Hal dice: pues en realidad no sé, no he hecho nada, ¿no? No había hecho nada a favor de la pelea que estaba ocurriendo en ese momento por los derechos humanos, ¿no? Por los derechos civiles. Y también este es uno de los primeros cómics donde empiezan a meter mucha política y tenemos a Green Arrow constantemente dando el punto de vista político de Danny O'Neill, que es un hombre muy liberal, y como podrán ver ahí tiene obviamente es Martin Luther King, y el otro no sé si es Robert Kennedy o su hermano JF Kennedy o John F. Kennedy, uno de los dos, pero básicamente era constantemente tener este punto liberal, mientras supuestamente el punto conservador lo tenía Hal, cuando en realidad no funciona. Más adelante, un escritor, Gerard Jones, trató de modificar esto en una historia donde descubrimos que Hal tuvo un enfrentamiento contra un objeto que cambió su manera de pensar, y por eso es que constantemente se estaba peleando con Green Arrow por su diferencia de puntos de vista, cuando en realidad los puntos de vista que ambos tienen son más similares de lo que uno se esperaría. Y también en este número, o en estos números, vimos algo muy importante y muy interesante para los cómics en general, que fue la primera vez que vimos a un superhéroe tomando drogas. Sí, claro, unos meses atrás, dentro del título del Hombre Araña, vimos que Harry Osborn, el mejor amigo del Hombre Araña, también fuera un drogadicto. Pero en este caso era el amigo de el superhéroe, el hijo de un villano. Pero Harry Osborn nomás era un personaje de apoyo. En el caso de Speedy, era un héroe que no solo estaba al lado de Green Arrow en sus aventuras, también fue parte de las aventuras de los Teen Titans. Entonces sí era un personaje muy importante, un personaje heroico muy importante, y verlo adicto a la heroína fue algo que creó un increíble y gigantesco shock en la mente de todas las personas, y es algo que pudieron utilizar con el personaje por muchísimos años, de que cada vez estaba peleando siempre contra sí mismo para no volver a caer en la seducción de las drogas. Eso es un cómic bastante interesante. Y curiosamente, el título de Green Lantern, Green Arrow, es cancelado. Vamos a ver. Ah, sí, no, antes de que les mencione esto, hay un momento cuando la linterna de Linterna Verde está fallando. Linterna Verde no sabe por qué y decide irse a Oa a ver qué es lo que está pasando, y le pide, como les mencioné, a Guy Gardner que se vuelva Linterna Verde de la Tierra en su ausencia. Y curiosamente descubrimos que la linterna estaba muy, muy, muy echada a perder, y cuando Guy Gardner carga su anillo, la linterna explota, lo que hace que Guy Gardner entre en coma. Entonces, Hal Jordan ya no tiene un reemplazo de emergencia en cualquier caso. Entonces, igual sucede algo muy importante dentro de esta línea de cómics de Hard Traveling Heroes, donde Green Arrow reta a Hal Jordan a escoger a un nuevo reemplazo, ya que no puede contar con Guy Gardner, y decide elegir a alguien de color. Y en este caso, Jon Stewart hace su primera aparición en el cómic de Green Lantern. Él acepta el anillo, decide solo usarlo igual en emergencias, no prefiere no utilizarlo de día a día. Y a pesar de que parece como un chico negro muy violento y muy agresivo, en realidad está estudiando en la universidad, quiere ser arquitecto. Y el personaje es bastante interesante, y cada vez que hace una aparición nueva, conoceremos un poquito más de él, pero aquí muestra mucho de la mentalidad de Denny O'Neill de abrirle paso a estas ideas que él tenía para que los cómics no solo se concentraran en mundos de ficción, sino también utilizaran cosas que están ocurriendo en el mundo real. Desafortunadamente, esto, aunque sí causa mucho shock y mucho furor, eventualmente las ventas no son suficientes y también se tardaba mucho Neal Adams en dibujar el título. Entonces el título es cancelado con el número 90, no, 89, si estoy en lo correcto, y después regresa unos meses después o años después con el número 90. Igual los dos personajes siguen juntos, pero ahorita sus aventuras, como no son escritas por Denny O'Neill, son un poquito más vainilla. Básicamente solo son ellos dos peleándose contra el villano del mes. Y en el número 123 ya se retira para siempre Green Arrow del título y Green Lantern toma el título por completo. Igual sus aventuras son el villano del mes, nunca son bastante interesantes. El arte está bonito cuando Gil Kane lo hace, cuando Joe Staton lo hace está terrible, pero en realidad no pasa nada espectacular. Hasta que en este número no alcanzó a leer los escritos del 141. Aparecen los Omega Man. Los Omega Man en realidad no son grandes personajes, pero tuvieron una cierta repercusión en varios títulos durante esta época. Primero están en el título de Green Lantern, después se van un rato al título de Superman, terminan su tiempo en la Tierra en el título de los Titanes. Resulta que los Omega Men igual son provenientes del sistema Vega, de donde viene Starfire. Y ellos se van al sistema Vega a tener sus aventuras. Cuando Starfire regresa, los Omega Men se quedan, les dan su propio título. El título me gusta a secas, desafortunadamente, del 1 al 6 son bastante buenos y del 6 en adelante como que sí cae bastante el título y nunca para mis gustos se vuelve a recuperar. Hasta más o menos el mero final, medio adquiere algo en el mero final, pero en realidad no es un cómic que yo recomendaría, aunque los primeros 6 números son bastante divertidos. Y también obviamente algo sucede muy importante en el título de The Omega Man, especialmente en el número 3, el personaje del Lobo, ¿sí? Saben exactamente a qué Lobo me refiero. Lobo es presentado y hace su primera aparición en un terrible traje naranja con púrpura, pero es la primera aparición de Lobo. Si alguna vez deciden tener la colección completa de Lobo, tienen que conseguir el número 3 de Omega Man. Y también durante este tiempo sale una excelente miniserie llamada Tales of the Green Lantern Corps. Son solo 3 números. El arte interior es de Joe Staton, si estoy en lo correcto. Las portadas son de Brian Bolland, por eso son hermosísimas. Son solo 3 números. Creo que ya existe la recopilación. Les recomiendo mucho que la tengan, ya que aquí es el regreso de Krona, el villano que les mencioné al inicio, que es el que crea la maldad en el universo. Krona regresa. Y está siendo apoyado por Necron, que es una de las imágenes de la muerte en el universo DC. Entonces, si son fans de Blackest Night, la primera aparición de Necron y la razón por la que Necron odia a los Linternas Verdes y decide utilizar a Black Hand para poder entrar a la Tierra y destruir a los Linternas Verdes y destruir la Tierra es gracias a esta miniserie. Les recomiendo mucho que consigan esta miniserie. Les va a encantar, les va a encantar. Y también, curiosamente, en esta miniserie presentan por primera vez a Arisia. Arisa Rab es un personaje juvenil de 13 años, acaba de recibir su anillo de Linterna Verde, su padre fue el Linterna Verde, cuando su padre se retira se lo da a Arisa. Arisa está muy nerviosa de ser Linterna Verde, siendo de su temprana edad, y curiosamente tiene un pequeño crush con Hal Jordan, se le hace muy guapo, se le hace muy, muy apuesto, y es como el mejor Linterna Verde de todos los tiempos, entonces hoy ella como que se atrae hacia él. Él más o menos reconoce su atracción, pero en verdad solo la ve como una niña y constantemente la está abrazando y haciéndole cariñitos y le dice little sis o hermanita de cariño, porque obviamente la niña tiene 13 años y él no va a hacer absolutamente nada con ella, al menos no ahora. Eso cambiará eventualmente, ya veremos cómo. También tuvieron tanto éxito con esta miniserie que decidieron que el anual de Linterna Verde se lo iban a dedicar a los Green Lantern Corps. Sale este anual, el arte de Gil Kane está hermosísimo, la historia no es tan buena, pero se enfoca en personajes secundarios como Tomar Re, Cadma Tui, Chip, que es la ardilla Linterna Verde. También podrán ver, aparece Arisia y Chumuk. Chumuk es ese que parece como que entre gorila y hombre lobo. Aquí es donde Chumuk desafortunadamente muere, buen personaje. Pero está bonita la historia, no es una gran historia, pero está bonita si quieren saber algo más de los Linternas Verdes, no necesariamente solo Hal Jordan. Y también más adelante las ventas de Hal Jordan no estaban creciendo, el personaje estaba muy estancado porque no sabían qué hacer con él, desafortunadamente. Por un tiempo, por un año entero, lo sacaron de la Tierra y tuvo aventuras solo en el espacio. Cuando regresa, él decide que ya no quiere seguir siendo Linterna Verde porque quiere pasar más tiempo con Carol Ferris. Renuncia al anillo y tiene que haber un nuevo Linterna Verde. Y obviamente este nuevo Linterna Verde es nada más ni nada menos que nuestro buen amigo Jon Stewart. Jon Stewart en este tiempo no sabía utilizar bien el anillo, ya que nunca lo utilizó desde que lo recibió en adelante. Entonces le mandaron a un entrenador. Su entrenador fue Kat Matui, la muy buena amiga de Hal Jordan. Se enamoran durante este tiempo que ella lo está entrenando a él y eventualmente se casan. Más adelante descubrimos que la razón por la que Linterna Verde dejó, o Hal Jordan dejó de ser Linterna Verde, fue por una manipulación a un nivel como interno cerebral de Carol Ferris, alias Star Sapphire, y más importante, el lado, aunque no lo crean, masculino de Carol Ferris, que se llama el Depredador o The Predator. Ese personaje es importante porque más adelante será parte de todas las estrellas Zafiro, como les. Tarde o temprano llegaremos a una parte un poquito complicada, pero más confíen en mí. Después, obviamente, viene la crisis en Tierras Infinitas. Desafortunadamente, Hal Jordan no tiene el anillo de Linterna Verde en este entonces. Entonces, la persona que está más, o el Linterna Verde que está más involucrado en la crisis infinita, es nuestro buen amigo Jon Stewart. Y como sienten los guardianes del universo que les hacen falta Linternas Verdes, sacan a Guy Gardner de coma. Y le dan un anillo y se vuelve de nuevo un Linterna Verde. Desafortunadamente, todo su tiempo en coma hace que cambie un poquito su cerebro y en vez de ser un hombre pacífico, buena onda como era originalmente, se vuelve un tipo odioso, increíblemente machista y misógino. Y curiosamente, esta es la primera vez que el uniforme de los Linternas Verdes es modificado. Siempre que vemos el uniforme de los Linternas Verdes, siempre, siempre, siempre era este. Siempre era este o variaciones de ese traje, pero nunca se modificaba demasiado. La primera vez que hay una enorme modificación del traje de los Linternas Verdes es cuando aparece Guy Gardner. Y ahorita les pido una disculpa, pero se me está acabando la batería a mi laptop. Entonces déjenme ir corriendo a buscar en el cargador y ahorita regreso. No me tardo. Perdónenme, perdónenme, perdónenme. Es horrible dejarlos así, pero bueno, afortunadamente solo fue menos de un minuto. Entonces ya estoy cargando, pero bueno. Y tarde o temprano no podían permitir que Hal estuviera total y completamente fuera de las Linternas Verdes por mucho tiempo. Ya Guy Gardner se volvió parte de ellos, al igual que Jon Stewart, que continúa siendo Linterna Verde. Y en este número hay un enfrentamiento contra las fuerzas de estos villanos y también contra las fuerzas del antimonitor. Y desafortunadamente algunos Linternas Verdes caen y uno que cae para siempre y muere desafortunadamente es Tomar Re, el que le parece como el que parece pollo. No hay otra manera de decirlo que parece pollo. Y al morir él, el anillo se desprende de su dedo. Y se pone enfrente de y el anillo va a elegir a un nuevo Linterna Verde. Y el único que no tiene anillo es Hal. Y el anillo, en vez de detenerse enfrente de Hal, se detiene enfrente de Jon Stewart. Y Jon le dice al anillo, pero espérate, ¿por qué te quieres que yo sea nuevo portador? Yo ya tengo anillo. Y el anillo de Tomar Rey le dice, no, tú tienes el anillo de Hal Jordan. Devuélveselo. Y yo seré tu anillo. Entonces eso se me hizo muy bonito. Se me hizo que trataron el personaje de Hal Jordan con mucho respeto, de que su mejor amigo tomar, dijo, hay que regresarle su anillo, el anillo que él portó directamente desde Abin Sur, se lo merece, siempre lo debió de tener. John se quita su anillo, se lo da a Hal, y Hal se transforma otra vez en un linterna verde, y John está utilizando el anillo de Tomar Re. En el número 200 de Linterna Verde, esto lo está escribiendo Steve Englehart, si estoy en lo correcto, deciden cambiar un poco todo lo que estaba ocurriendo con los Linternas Verdes. Descubrimos que las Samaronas, estos personajes que le dieron la estrella Zafiro a Carol Ferris, son Malthusianas también. Y descubrimos que la razón por la que nunca habíamos visto Guardianes del Universo mujeres era porque todas las mujeres se separaron de los hombres y se fueron al planeta Samaron y se volvieron las Samaronas. Entonces lo que sucede aquí en el número 200 es que las Samaronas y los Guardianes del Universo ya limaron sus asperezas, se reúnen otra vez y se van a otra dimensión a tener bebés para que sean los nuevos Guardianes del Universo y permiten que los Linternas Verdes hagan lo que se les antoje hacer y que estén preparados para lo nuevo que viene en el siguiente milenio. Entonces, al hacer esto, empieza la caída del título de Linterna Verde otra vez. Como ya vieron, en algún momento ya fue cancelado y lo regresaron. Y aquí viene se aproxima la siguiente cancelación, ya que deciden que en el número 201, un grupo de Linternas Verdes hará su casa en la Tierra. Fue divertido por 3 segundos esto, pero en realidad, si ya tienes a un Linterna Verde, ¿para qué necesitas a un equipo de Linterna Verde todos dentro de la misma Tierra? Se me hace como que es demasiados personajes con el mismo poder. No, o sea, es una de las cosas de las que me quejo mucho del cómic de Flash, es que llegó un momento en que ya habían 4, 5, 6, 10 velocistas, todos al mismo tiempo trabajando, y es como que están repitiendo el mismo poder y se vuelve poco interesante. Y lo mismo sucedió aquí. Tienes a Cat Matui, Jon Stewart, Hal Jordan, Salak, Kilowog, Aricia y Chip dentro del mismo equipo. Entonces lo que termina sucediendo es que se cancelan. Y lo peor de todo es que también estaba flotando ahí por la Tierra Guy Gardner, no más que él estaba con la Liga de la Justicia. Y sí está bien, ¿no? Porque tienes a la Liga de la Justicia y cada uno de ellos tiene poderes diferentes. Uno tiene superfuerza, otro tiene poderes para transformarse, superfuerza y poderes telequinéticos. Otra tiene poderes de artes marciales y también tiene una voz especial que ensordece a la gente. Después tienes un gran artista del escape, tienes a un sabio tecnológico, tienes al mejor detective de todo el universo DC, tienes un gran mago y tienes a un Linterna Verde. De esa manera sí funciona, pero si tienes a tantos Linternas Verdes en un solo lugar, se autocancelan porque es el mismo poder y no solo eso, ¿contra quién se van a pelear? ¿No? Si ya con uno es difícil, pues imagínense con tantos, ¿no? Y bueno, dentro de esta historia, parte de la razón por la que Aricia se fue a la Tierra para estar con Hal era para que él se enamore de ella. Pero él obviamente pone resistencia constantemente porque ella es una niña de 13 años y finalmente hasta cuando ella le dice, ¿qué onda? ¿Sí o no? Él le dice, mira, Aricia, yo no puedo hacer nada porque eres una niña. Y ella le dice algo que me encanta. Dice, mira, ¿sabes qué? Tendré el cuerpo de una mujer de 13 años, de una niña de 13 años, pero mi planeta se tarda lo doble que el tuyo a darle la vuelta al sol. Entonces, aunque tengo 13 años, en edad terrícola tengo 26. Esta excusa no se le hace para nada interesante a Hal. Y Hal le dice, mira, es que no importa cuánta edad tengas a un nivel mental, tu nivel físico dice 13 años y la gente me va a ver feo si estoy andando con una niña de 13 años. Entonces, ella utiliza su anillo y su increíble fuerza de voluntad para hacer que su físico crezca y ella adquiere un cuerpo de mujer. En el momento que ella adquiere un cuerpo de mujer, Hal ya pone cero resistencia y empiezan a tener una relación. Y curiosamente, a pesar de que ella, según tiene una mentalidad más avanzada, en realidad no, sigue teniendo el cerebro de una niña de 13 años en vez de en el cuerpo de una mujer de 26. Y eso lo descubrieron, lo descubrimos más adelante cuando ellos se pelean y se separan, porque ella está actuando como una niña muy infantil y él necesita una mujer a su alrededor, no una niña. Curiosamente, y voy a sonar muy mal, pero no me importa, de todas las relaciones que ha tenido Hal Jordan, y ha tenido muchísimas, una de las que más me ha gustado por alguna razón u otra es con Aricia. Se me hace una muy linda pareja, más que nada por lo que ella dejó atrás para poder estar con él. Ella deja toda su juventud para poder estar con él. Y él no entiende que en realidad es demasiado inmaduro para estar con una mujer como Carol Ferris. O como, ¿quién más? Ah, hay una chica que se llama, una mujer que se llama Rose. O como Carrie Limbo. Son mujeres muy maduras. Y él es totalmente inmaduro. Él necesita estar con una niña. No hay de dos. Digo, sexo no muy mal. Pero es la verdad. A ver, vamos a ver si tengo alguna pregunta más. Valentín también dice, no, no, no soy fan de él. De hecho, también lo detesto. Jaja, saludos Joey. Me agrada el nuevo rol del programa. Muchas gracias. En general, mucha gente ha dicho que le está gustando mucho cómo se está... Se ha creado esta nueva versión, este nuevo formato de Comic Manía. Qué bueno que les está gustando. Y una de las cosas que puedo decir a favor de este nuevo formato es que ahorita todavía me faltan varias imágenes más para terminar esta historia. Y en vez de tener que cortarlos porque ya son las 7, lo que voy a hacer es voy a despedirme de todas las personas que nos están escuchando en turadioonline.com.mx. Que de hecho ya noté que se cayó se cayó la transmisión. Afortunadamente la sigo grabando. Entonces, lo siento mucho, siento mucho si se cayó la transmisión, no estaba poniendo atención porque estaba poniendo atención en 20.000 otras cosas, pero todo se está grabando. Entonces, lo que voy a hacer es me voy a despedir de todos ustedes en turadioonline.com.mx y decirles que si me quieren seguir, si quieren seguir escuchando este programa, lo único que tienen que hacer es entrar a la página de YouTube, que es Comic Manía MX, y ahí continuaré dando esta enorme reseña, esta enorme plática, esta enorme conferencia acerca de los Green Lanterns. Les dije que iba a tardar muchísimo, pero bueno, ya me salí, porque si no me salgo de la página, bueno, Lorna me mata, porque hay otros programas que tienen que entrar. Bueno, yo ya me salí y ahora continuamos aquí. Y como les estaba diciendo, se me hace muy, muy, muy linda esta relación, pero no todo el mundo pensó exactamente lo mismo. Durante este tiempo también hay una miniserie llamada Millennium, donde a una Samarona, que es la chica que está ahí atrás, vestida como como guerrera romana, y un guardián del universo, van a la Tierra y anuncian que ellos van a elegir quiénes serán los nuevos guardianes que portarán el nombre, o que digamos, seguirán esta evolución en la Tierra, y será la evolución de los humanos hacia adelante, que nos llevarán hacia adelante, que nos guiarán hacia este nuevo milenio. La miniserie es horrible. Fue una miniserie semanal, son 8 números, duró 2 meses. El arte es de Joss Staton. Tuve la oportunidad de conocer a Joss Staton en persona, en La Mole. Se me hizo una divina persona, una de las pocas personas que apreció mucho mi cosplay de Sexy Nightwing. Se lo agradezco. Pero a nivel artista, nunca he creído que Joss Staton sea un buen artista. En realidad, nunca ha sido uno de mis favoritos. Está muy, muy, muy lejos de ser uno de mis autores favoritos. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Estoy viendo aquí que se cayó la... Bueno, yo voy a continuar porque esperemos que todo se siga grabando. Start recording. Perdón, es que estoy viendo aquí la imagen del live stream y parece que se cayó. Chat disconnected, no to connect, the chat. A ver, espérense un segundito. Qué raro. Bueno, vamos a... Perdón, pero es que estoy viendo que creo que se cayó también la transmisión de YouTube, pero ya no sé si sí o si no, si tal vez y si posiblemente. Si se cayó, por favor, alguien dígame por Twitter, pero bueno, mientras tanto yo voy a continuar con el programa, esperemos que no se haya caído, pero yo en realidad dudo mucho si estoy saliendo al aire o no. Vamos a ver. No, no, no, no, dice que sí, pero ya no sé si sí o si no. Les pido una disculpa si se cayó la transmisión. Voy a tratar de continuar hacia adelante. Pero bueno, entonces nos comentan estos personajes que ellos van a crear la nueva evolución o los nuevos personajes que nos guiarán al nuevo Millennium. Y desafortunadamente terminamos con esos personajes llamados los nuevos guardianes, que son verdaderamente patéticos, son horripilantes, son horribles. No sé si ustedes tuvieron la desgracia de leer alguna vez un cómic de los New Guardians, en realidad no se los recomiendo. Los personajes no son interesantes, no son llamativos, la idea es buena, pero no está bien llevada a cabo. Y desafortunadamente el único personaje latino que presentaron aquí, que era uno de los pocos personajes latinos que existían en los cómics en ese momento, es un hombre que tiene poderes mágicos, su nombre es El Extraño y es súper gay. No tengo problema con que sea homosexual, el problema es que es como una parodia de los homosexuales, de la manera que se viste, de la manera que habla, de la manera que se corta el bigote, o sea, el personaje es ridículo y yo creo que qué bueno que Latinoamérica tuvo una representación en un cómic, pero qué tristeza que tuvo que ser esa la representación con la que nos vimos nos vimos, ¿cómo se llama esto? Forzados a tener. Vamos a ver si ya está jalando esto. Es que en serio me está acongojando mucho esto. Es que yo creo que se cayó mi red, porque mi red tiene graves, graves problemas. Apreté. Ok, ¿qué me están diciendo? Ok, vamos a ver. Dice aquí, sí, se cayó, pero todo va bien ahora. Estás en vivo de nuevo, profesor Joey. Sí, se ve, sí se cayó, pero al despedir tu radio online. Ok, entonces yo creo que ya estamos otra vez. Sí, yo creo que ya estamos otra vez en vivo. Bueno, ya, estoy más relajado. Espero que todos que hayan cachado todo. De hecho, fui un poquito más lento porque no me brinqué mucho, pero bueno, nomás hablé de Millennium. Bueno, vamos a ver. Lo último que yo cubrí, cuando me despedí, hablé de esto. Después les comenté de Millennium, terrible, terrible miniserie. Expliqué que una Samarona y un guardián del universo llegan a la Tierra para crear la nueva evolución de los seres humanos. Y terminamos con los nuevos guardianes que son abominables. No compren el título, no compren Millennium, no compren nada que tenga nada que ver con eso. No les va a gustar. Y tristemente, que es en el 224 de Green Lantern, el cómic llega a su fin, vuelven a cancelar el título, y esta vez es un enfrentamiento de los Linternas Verdes contra Sinestro, donde los Linternas Verdes matan a Sinestro, y resulta que había una llave dentro de las linternas, que si los Linternas Verdes a propósito mataban a alguien, la linterna automáticamente se iba a autodestruir. Siniestro sabía esto, nadie más sabía esto. Siniestro se portó mal a propósito específicamente para que se destruyera para que lo mataran y se destruyera la linterna, sabiendo que él podía buscar la manera de regresar. Se destruye la linterna, la gran mayoría de las linternas verdes pierden su anillo de poder. Uno de los pocos que aún conserva su anillo de poder es Hal Jordan. Todos los demás en general lo perdieron. Yo creo que Cat Matui, Jon Stewart, Arisia, todos pierden su anillo de poder. O creo que Jon Stewart lo conserva, pero sí lo pierde Cadma, sí lo pierde Arisia. Creo que también Salak lo pierde, si estoy en lo correcto. Muchos linternas verdes pierden su anillo. En vez de tener 3.600 linternas verdes, terminamos con solo 100 linternas verdes en todo el universo, lo cual fue bastante, bastante triste. Y al terminar este título, Action Comics en ese momento, igual no estaba teniendo mucho éxito, el título es renovado, le ponen el doble de tamaño, lo hacen semanal y lo que termina sucediendo es que hay una aventura de Superman de 2 páginas y una aventura de diferentes personajes del universo DC que serán que será que tendrá una continuidad semanal, no una continuidad mensual. Los dos héroes que más tiempo están dentro de Action Comics Weekly son Green Lantern y Superman, que son los héroes más importantes, pero le dan oportunidad a los Secret Six, a Wild Dog, a, ¿cómo se llama?, a Deadman, a los Black Hawks. Y déjenme decirles, el inicio de esta serie, el inicio de este cambio fue bastante bueno. Todo lo que hicieron con los nuevos Secret Six fue genial. Me gustó lo que estaban haciendo con Green Lantern. Me gustó mucho lo que estaban haciendo con Black Hawk. Y fue bonito ver un título con Superman dibujado por Kurt Swan, que para este momento, en los años, en el 86, ya había dejado de trabajar en los títulos de Superman. Uno de los problemas que tuvo el título de Green Lantern fue que, igual, Christopher Priest es el que toma el control del personaje. No es muy buen escritor y lo primero que se le ocurre hacer es quitar dos cosas. Una de ellas es el límite de tiempo que el anillo tenía. Como les menciono, el anillo tenía un límite de 24 horas de carga. Y le empieza a quitar eso a Christopher Priest y también le empieza a quitar la vulnerabilidad contra lo amarillo. Y empieza a insinuar que todo eso fue mentira de los guardianes para ponerle límites a los anillos para que de esa manera ellos no fueran todopoderosos, como resultó con los Manhunters, que al darles algo tan poderoso terminaron abusando de él. Eso se me hizo muy poco tonto. Y también otra cosa que no me gustó fue que Carol Ferris mata en sangre fría a Kat Matui. Lo que termina haciendo esto es dos cosas terribles. Primero, le creas gran conflicto y dolor a Jon Stewart y también haces que el personaje de Star Sapphire se vuelva irredimible. Porque una cosa es que accidentalmente haya matado a Kat Matui en un enfrentamiento, pero la mata a sangre fría. Entonces ahí, como que, ¿cómo redimes un personaje así? Un personaje tan sangriento, ¿no? Una de las repercusiones más importantes que tuvo la muerte de Kat Matui fue las acciones de Jon Stewart en el cómic de Cosmic Odyssey. Si no han leído Cosmic Odyssey, lo tienen que hacer. Es un excelente, excelente cómic. Y lo que termina sucediendo aquí es que nuestro buen amigo Jon Stewart empieza a actuar de manera tonta y torpe, por lo mismo que está todavía con el corazón adolorido por la muerte de su mujer. Y aquí, gracias a su torpeza, gracias a su sobreconfianza en su anillo, accidentalmente todo un sector de la. ¿Qué es esto? Un sistema solar muere por su culpa. Excelente cómic, se los recomiendo muchísimo. Y también aquí es cuando vemos durante este tiempo en Action Comics Weekly que Arisia y Hal Jordan dejan de ser pareja. Igual, cuestiones de Christopher Priest, que creo que no quería escribir un cómic donde Hal Jordan estuviera saliendo con una niña de 13 años o algo así. Y básicamente se pelean por tonterías. Ella se va por su lado, él se va por su lado y San se acabó. Eventualmente le dan un nuevo título a Green Lantern. Lo escribe Gerard Jones. Yo estaba muy contento. El arte de Pat Broderick siempre me ha gustado. Y este título se trata de enfocar en los tres linternas verdes de la Tierra importantes, que son Hal, John y Guy. Desafortunadamente, creo que Gerard Jones es un escritor bastante mediocre. No es un mal escritor, nomás simple y sencillamente es muy mediocre. Y cuando regresa Hal, una de las cosas que hace es lo envejece. Como podrán notar, tiene canitas ya en sus sienes. Y eso no sé por qué lo hizo. En el momento que haces eso, automáticamente haces que el personaje tenga una edad y su más terrible miedo se vuelve a enfrentarse contra los cambios de edad, contra la madurez. Y una de las cosas padres del personaje de Green Lantern es que él se lanzaba a la acción sin pensar en las consecuencias. Y en el momento que lo haces más viejo, lo estás haciendo una persona que tiene que ser más maduro y tiene que ser más pensativo. En el momento que ves pelo blanco en las sienes, piensas automáticamente en Doctor Strange o en Reed Richards. Y Green Lantern no es Doctor Strange y tampoco es Reed Richards. Entonces yo creo que fue un terrible error y eso causaría que dentro de muy poco tiempo el título dejara de tener ventas altas, cayera otra vez y tuvieran que hacer algo radical para que las ventas regresaran al título. Lo que termina sucediendo aquí, Gerard Jones sí aprendió de las lecciones malas de Steve Englehart. Y en vez de tener a estos tres linternas verdes dentro de la Tierra, los empieza a mover y cambiar de un lugar a otro. Manda a Hal Jordan a Oa para que él sea el que reclute a un nuevo equipo de linternas verdes, ya que durante los primeros números de este título de Green Lantern, los Guardianes del Universo regresan de la dimensión donde ellos estaban y empiezan a recrear la linterna y deciden recrear al equipo, al cuerpo de linternas verdes en sus 3.600 héroes, en sus 3.600 miembros como debe de ser, y le piden a Hal que él reclute a todos estos linternas verdes. A Guy Gardner lo dejan en la Tierra para que él sea el linterna verde oficial de la Tierra. Aquí en esta imagen aparece con Nort. Nort es un personaje cómico, fárcico, que utilizaba Keith Giffen de manera muy correcta y muy divertida en sus números de la Liga de la Justicia. Desafortunadamente, el único escritor que supo utilizar bien a Nort fue Keith Giffen. Todos los demás abusaban de su estupidez porque el personaje es muy tonto y llegó a volverse cansado. Aquí Gerard Jones hace unos cambios para que el personaje no sea Linterna Verde en realidad, pero es demasiado complicado para un personaje tan insignificante, entonces no entraré en esos detalles. Y resulta que uno de los linternas, de los Guardianes del Universo, llamado Apa Ali Apsa, había quedado loco. Todos sus compañeros, todos los guardianes se fueron con las Amaronas a otra dimensión. Sin embargo, él se quedó en Oa, quedó loco y crea un universo, un planeta mosaico en el planeta Oa. Decide agarrar pedazos de cada uno de los planetas que él alguna vez visitó. Entonces él agarra un pedazo del planeta de Tomarre, un pedazo del planeta Tierra, un pedazo de este planeta, un pedazo de aquel planeta. Entonces hay un buen de alienígenas viviendo en el planeta Oa. Y lo que termina pasando es que los guardianes del universo quieren experimentar qué pasa cuando todas estas razas están en un solo lugar. Entonces, lo que termina sucediendo es que le piden a Jon Stewart que sea el linterna verde de Oa y que esté situado en Oa y que esté ayudando a estas razas alienígenas a convivir. Fue bastante torpe, fue bastante malo. A mí personalmente no me gustó, pero tristemente le hicieron hasta una serie regular a este estúpido cómic. Leí varios de los números de esta serie, no necesariamente porque quería leer la serie, sino porque si te suscribías a los primeros 12 números de la serie, te regalaban un anillo de linterna verde, no este, pero otro. Entonces me suscribí a la estúpida serie solo para tener mi anillo de linterna verde, ¿no? Es para que vean cuál era mi desesperación de finalmente tener un anillo de linterna verde. Durante esta serie, en el número 19, es cuando deciden volver a contar y cambiar y modificar el origen de Alan Scott. Y de la manera que lo hacen es que crean a un personaje llamado Yalan Gur. Yalan Gur fue el primer linterna verde de la Tierra, o mejor dicho, un linterna verde que estaba en el sector 2814, uno de los primeros linternas verdes del sector 2814, y fue uno de los primeros linternas verdes que tuvo actividad dentro de la Tierra. De hecho, si vieron, me imagino que la mayoría de todos ustedes ya vieron la película de la Justice League, hay un momento donde aparece un linterna verde y mucha gente supone y opina que el linterna verde que aparece en Justice League es obviamente Yalan Gur. Yalan Gur se parecía a un dragón, como todos ustedes pueden ver. Sus actividades más o menos se limitaban a China. Y resulta que en ese momento Yalan Gur no tenía debilidad. El anillo de Yalan Gur no tenía debilidad ni contra lo amarillo ni contra la madera. No tenía vulnerabilidades ni era inestable contra nada. ¿Okay? Y resulta que él empieza a abusar del poder de su anillo. Los guardianes del universo deciden enseñarle una lección y la próxima vez que él se enfrenta contra una guardia imperial de China, que todos tienen armas que mayormente son de madera, le modifican el anillo desde una distancia y permiten que su anillo sea vulnerable a la madera. y los guardias del emperador de China le dan una paliza total. Él empieza a volar hacia la estratosfera, pierde ¿cómo se llama esto? La protección de su anillo, se inmola, y cuando vuelve a caer a la tierra, es como su anillo lo ha vuelto como lo ha envuelto como una capa de energía y se estrella a la tierra como si fuera un meteorito. Y de ese meteorito forjan la linterna verde de Alan Scott. Entonces, aquí es donde descubrimos, es un poquito raro, esto lo hace Gerard Jones. Vemos que la razón por la que el anillo de Alan Scott no funciona contra nada madera, no es porque vino del Star Heart, de este pedazo de magia, sino porque esta linterna verde original del sector 2814, al morir y caer inmolado a la tierra, de su cuerpo, de su anillo, de su energía, es de donde sale el anillo de la linterna de Alan Scott. Un poquito complicado, pero de esa manera logran hacer que los Guardianes del Universo y los Linternas Verdes se unan más a Alan Scott, o que Alan Scott se una más a los Linternas Verdes, ¿ok? Entonces, es interesante la historia, funciona, créanme si la leen, la van a entender un poquito más porque hay más imágenes, pero funciona, funciona. Y también en el número 25, Hal Jordan decide que ya está harto de ser el que recluta a los nuevos Linternas Verdes, va a la Tierra y le echa un reto a Guy Gardner y le dice, vamos a pelearnos y el que gane se queda como Linterna Verde de la Tierra. Guy Gardner acepta, se pelean, gana Hal Jordan y le quitan el anillo a Guy Gardner. Guy Gardner decide que él quiere continuar siendo un superhéroe. Se va a Oa, donde está el cuerpo de Sinestro. Le quita el anillo amarillo a Sinestro y le dan su propio título, que es básicamente, simple y sencillamente, Guy Gardner. Y Guy Gardner tiene el anillo amarillo y regresa a la Tierra a seguir siendo un superhéroe. Eventualmente va a perder el anillo y despuesito de Zero Hour, durante su número cero, se cambia el nombre a Guy Gardner Warrior. No, de hecho se había cambiado el nombre a Guy Gardner Warrior tiempo atrás, pero tenía que tener herramientas o armamento de otros lugares. Pero aquí en el número cero descubrimos que Guy Gardner es parte alienígena. Y esta parte alienígena le permite hacer que cada parte de su cuerpo se convierta en una arma. Y entonces ahí se convierte Guy Gardner Warrior. Tiene varios números para explorar este estúpido nuevo origen, este estúpido nuevo set de poderes. Y eventualmente el título es cancelado. Durante la muerte de Superman ocurre algo muy interesante. Como todos ustedes sabrán, muere Superman. Cuatro Supermanes toman su lugar. Uno de estos, el que está mero atrás, el Superman Cyborg, es un villano. Y eventualmente él, unido con Mongul, van a crear una, ¿cómo se llama? Una máquina que extrae energía de la Tierra para crear un arma para poder finalmente destruir a Superman. Y al crear esta arma, destruyen Coast City. Coast City es la ciudad que Green Lantern protege. Al destruir esta ciudad, le afecta a un nivel muy profundo a nuestro buen amigo Hal Jordan, ya que su más grande misión era proteger a toda la gente de Coast City y no lo logró. Y aquí entra en una terrible, terrible desesperación. Quiere utilizar su anillo para recrear Coast City y no puede. Decide que la razón por la que no puede es porque no tiene suficientes anillos. Se va hacia Oa, se enfrenta hacia varios Linternas Verdes, los entre comillas mata, pero se queda con todos los anillos para adquirir aún más fuerza. Va a donde está la donde llega finalmente a Oa, se enfrenta a los Guardianes del Universo, se enfrenta a Sinestro, que ahora está siendo que está ayudando a los Guardianes del Universo, y aún así los derrota a todos, carga su anillo directamente ¿cómo se llama esto? En la linterna gigantesca que se encuentra en Oa, que la podemos ver aquí en esta portada, y se vuelve un ser todopoderoso, se cambia el nombre a Parallax y decide que va a utilizar todo este nuevo poder que ha adquirido para reconstruir Ciudad Costera para que su más grande error se repare. Aquí yo empecé a tener muchas dudas de qué es lo que estaba pasando, pero dije, bueno, como todo va a ser eventual. Matan a Superman, Superman regresa eventualmente. Dejan inválido a Batman, eventualmente Batman va a poder caminar. Dejan loco a Linterna Verde, eventualmente Linterna Verde regresará a su sanidad y se volverá a Linterna Verde de nuevo. Y sí, sí pasó, nomás que pasaron 10 años para que esto sucediera. Y mientras tanto, alguien tenía que tomar el lugar de Linterna Verde. Gantet, un guardián del universo, tiene en su posesión el último anillo con poder, decide ir a la Tierra y literalmente decir de Tin Marie de Dopingüe y se lo da al primer naco que encuentra. Como les mencioné antes, cada anillo elegía a su usuario de la siguiente manera. Tenía que hacerle un análisis completo a esta persona y determinar si tenía gran fuerza de voluntad y si no tenía miedos. Y curiosamente, un guardián del universo, en vez de hacerle estas preguntas al anillo para que elija a una persona igual a Hal, a John, a Guy, a Katma, a Aricia, etc., nomás va a la Tierra y ve al primer gato y le da el anillo. Siento que el origen de Kal Reiner traiciona todo lo que yo ya sabía de los Linternas Verdes y por eso de entrada no me gustó el personaje. Otra cosa, todos los Linternas Verdes modifican y cambian sus trajes, eso está bien, pero no modifican ni cambian el símbolo. Y lo primero que hace este gato es modificar enormemente el traje y además también cambia el símbolo total y completamente. Y ya deja de ser un símbolo de Linterna Verde, es el símbolo de algo, pero no es el símbolo de los Linternas Verdes. Y peor aún, una de las cosas que descubrimos es que como él carece de gran fuerza de voluntad y también carece de total inmunidad al miedo, él tiene que aprender a sobrepasar sus miedos, tiene que aprender a tener fuerza de voluntad, tiene que aprender a ser superhéroe y constantemente descubrir que con gran poder viene una gran responsabilidad. Básicamente, Kal Reiner es el Peter Parker del universo DC. Y el grave problema que yo encuentro con eso es que si ya tenemos a un Peter Parker, ¿para qué queremos a otro Peter Parker? Por eso no me gusta Miles Morales, porque a nivel actitud, a nivel personalidad, es igualito a Peter Parker. La razón por la que yo puedo tolerar a un personaje como Nova, que adquiere sus poderes de la misma manera que Peter Parker a través de un accidente, a nivel personalidad es totalmente a Peter Parker. Es totalmente diferente a Peter Parker, pero el caso de Kal Reiner es idéntico a Peter Parker. Tiene problemas con las mujeres, tiene problemas para conseguir trabajo, siempre está dudoso de su lugar dentro del esquema de todas las cosas. Entonces, en realidad, no se me hizo un personaje para nada original y lo que más me molestó es que todo el mundo lo adoraba porque su traje se ve muy cool y porque a la hora de hacer construcciones con el anillo se veían muy chidas. Perdón, pero yo no creo que lo que te hace un héroe es que tengas gran imaginación y puedas hacer cosas muy chidas. Como alguna vez dijo Hal Jordan y también lo dijo Alan Scott, si para vencer a un villano lo que tienes que hacer con tu anillo es crear un guante de box gigantesco y golpear al villano, hey, si funciona, funciona. No tienes que hacer una construcción especial toda bonita para detener a un villano, si simple y sencillamente un guante de box gigantesco va a ser más que suficiente. Por eso nunca entendí el gran gusto por este estúpido personaje. Y de hecho se lo dije a Ron Mars cuando tuve el placer de conocer a Ron Mars. Ron Mars se rió bastante cuando le comenté esto. Y también en su tercera aparición, en el número 54 de Green Lantern, se enfrenta contra Major Force, que no es un villano de Green Lantern, nunca fue un villano de Green Lantern. Major Force fue un villano de Captain Atom. No, ni recuerdo por qué Major Force está enfrentando a Green Lantern en este momento. Y decide hacer que esté muy enojado Kal Reiner. Y lo que hace es mata a la novia de Kal Reiner y la mete dentro del refrigerador. Y entonces cuando llega a su casa Kyle, abre la puerta del refrigerador y ve a su novia ahí metida. Esto creó gran escándalo entre todas las mujeres creativas de DC y Marvel y de hecho crearon una página de web llamada Mujeres en Refrigeradores, porque no les gustó la idea de que escritores masculinos utilicen la muerte o violencia hacia la mujer para crear una respuesta en el héroe masculino. Por decir, en el caso de Major Force, le hace algo a la novia de Green Lantern para crear una reacción en Green Lantern. En el caso de Killing Joke, Joker le dispara a Bárbara Gordon para crear una reacción en Batman y en James Gordon. Entonces, por decir en Secret Identity Crisis, descubrimos, bueno, primero está la muerte de Sue Dibny, que fue para crear una reacción entre todos los héroes de la Liga de la Justicia, y después más adelante descubrimos que ella fue violada por un villano llamado Doctor Light. Entonces, era como toda esta agresión hacia los personajes femeninos solo para crear una reacción en los héroes. Entonces, eso creó gran conflicto con todas las mujeres y la historia que le dio nombre a todo esto fue esta, porque de alguna manera u otra en Killing Joke hay un porqué, ¿no? De alguna manera u otra, muy tonta, pero de alguna manera u otra en Identity Crisis hay un porqué, pero aquí no hay un porqué. Con que hubiera raptado, con que Major Force hubiera raptado a la novia de Green Lantern hubiera sido más que suficiente para incitar una reacción. No tenía que matarla de esa manera tan vil. Y además el personaje, como te lo muestran en ¿cómo se llama? En Captain Atom, aunque sí en sus inicios fue un asesino, sí se modificó y cambió y ya no recurría al asesinato de inmediato. Y creo que hasta le modifican los poderes en este título y le cambian los poderes que él tenía. Pero bueno, no leí absolutamente nada más con Kal Reiner. Traté de evitar por completo cualquier aparición de él. A pesar de que todos mis amigos me decían, está muy bueno este número, está muy bueno aquel número, me rehusaba a leerlos. Y lo único que llegué a leer con Kal Reiner durante todo este tiempo fue sus apariciones en JLA, obviamente porque estaban escritas por Grant Morrison. Y tan buen escritor como es Grant Morrison, igual no logró que yo sintiera nada de empatía, amor o cariño hacia la basura humana llamada Kal Reiner. A ver, vamos a ver. Dice Merak, nomás estoy aquí checando aquí algunas de los mensajes. Dice, ¿puedes hacer un programa dedicado a Young Justice? Amo esa serie. Sí, con mucho gusto. Obviamente me enfocaré un poquito en los cómics y también en la serie. Y vamos a ver, y también otra cosa que sé más o menos de la basura humana llamada Kal Reiner, es que por un tiempo estuvo saliendo con Jade. Jade tiene poderes de una linterna verde innatos, siendo que ella es la hija de Alan Scott. Alan Scott tenía un anillo mágico. La magia del anillo de alguna manera le pasó a Jade. Jade tenía una, ¿cómo se llama? Una marca de nacimiento en forma de estrella, muy parecida a la estrella que tiene en el pecho, y de ahí salía su energía de linterna verde. Por un tiempo, por ninguna razón, pierde los poderes de linterna verde, porque una de las cosas que constantemente hizo Ron Mars dentro del título de linterna verde es que solo quería que hubiera un linterna verde en todo el universo. Ya no habían 100, ya no habían 10, ya no habían 2, solo había uno. Solo quería que una persona tuviera el anillo de linterna verde. Es otra cosa que no me gustó del personaje de Kal Reiner, porque Hal Jordan era el mejor de todos los linternas verdes cuando habían 3.600 linternas verdes. Él brillaba más que los demás. A pesar de que todos tenían los mismos poderes que él brillaba más. Pero en el caso de Kal Reiner, él no puede brillar si no es el único. La única manera de que él sea considerado un personaje increíble es si él es el único, lo cual se me hace tontísimo. Y obviamente también ella tiene un hermano, su nombre es Obsidian. Obsidian tiene poderes de la oscuridad, así como ella tiene poderes de la luz, él tiene poderes de la oscuridad. La primera vez que ambos aparecieron fue en el cómic de Infinity Inc., número 1. Y si quieren saber un poquito acerca de la madre de estos dos personajes, pueden checar este anual, creo que es el número 1 de Infinity Inc. Y también que como DC no estaba cansado de insultar y demacrar y de destrozar el enorme y magnífico legado de Hal Jordan, deciden hacer esta basura llamada Zero Hour, una terrible, terrible miniserie, donde Hal Jordan es el que inicia todo esto para recrear el universo DC, darle un nuevo inicio al universo DC, darle y hacer que ciertos cambios sean eternos. Y uno de los cambios que él quería es que en este reinicio del universo DC se reconstruyera Coast City o no fuera destruida Coast City. Obviamente no funciona, ya que los héroes detienen y evitan que él haga esto. Y esto es ya, no solo es un villano para los miembros de los Green Lantern Corps y para los guardianes del universo, ahora ya es un villano en los ojos de todos los héroes de DC. Excelente trabajo, Dan Jurgens, te odio. Y después vino este cómic, esta miniserie que también es bastante malita, llamada Final Night. En Final Night, una criatura llamada El Comedor de Soles se acerca a nuestro sistema solar y devora el sol. Y pues, básicamente no lo devora literalmente, pero absorbe toda la energía del sol y el sol se apaga, lo que hace que la noche final caiga en nuestro sistema solar. Y la única manera de reiniciar el sol es cuando Parallax, Hal Jordan, da su vida para reiniciar el sol. Esto fue como que otro insulto más al personaje. Como les menciono, Ron Mars no quería que nadie tuviera el traje de Linterna Verde, que se llamara Linterna Verde, o que pudiera en algún momento quitarle el anillo a Kal Reiner. Entonces deciden matar a nuestro buen amigo Hal Jordan, lo cual hace que yo y muchas otras personas nos enojemos. Hace que muchos fans de Kal Reiner se enloquezcan de alegría. Más sin embargo, yo sabía que tarde o temprano todo regresaría a su normalidad, pero pasarían muchos años para que esto sucediera. Y el siguiente insulto que le hacen a mi buen amigo Hal Jordan es lo unen con el espectro. Para todos los que no saben, el espectro es un ser todopoderoso que es la ira de Dios. Él representa la ira de Dios. Es un ser que puede hacer lo que sea, puede teletransportarse de un lado para otro, puede entrar a tu cerebro, puede destrozarte, puede con solo una mirada, puede transformarte en otros objetos para él destruirte. O sea, es un ser mágico muy, muy, muy, muy poderoso y tiene tanto poder que tiene que ser unido siempre con un alma humana para que tenga un poco de conciencia y de moral. Por muchísimos años estuvo unido con el alma de Jim Corrigan. Jim Corrigan era un policía de los años 40. De hecho, si estoy en lo correcto, Jerry Siegel, el co-creador de Superman, fue el creador del espectro. Y por muchísimos años Jim Corrigan era el lado humano del espectro, el que le daba un poquito de conciencia humanidad al personaje. Pero desafortunadamente, en el número 62 de su propia serie, finalmente se gana su reposo a Jim Corrigan y se va al cielo, y el espíritu de la venganza de Dios, el espíritu del espectro, ya no tiene nadie con quien emergerse, con quien unirse, y finalmente lo unen con, desafortunadamente, Hal Jordan, le dan su propio título. El título nadie lo lee, nadie lo compra, es malísimo, el rediseño del traje es horrible, a Hal Jordan no tiene nada que hacer unido contra con este personaje, pero yo estuve contento porque dije, bueno, ya regresó de la muerte, ya estamos dando un paso más a su regreso. Y sí, efectivamente, en Green Lantern Rebirth, Geoff Johns, uno de mis escritores favoritos, que desafortunadamente tiene muchos altibajos, escribe algo muy bien, después escribe algo muy mal, algo muy bien y algo muy mal. Afortunadamente, Green Lantern Rebirth fue uno de los mejores títulos que él escribió. Y aquí no solo regresa al Hal Jordan, el mejor Linterna Verde de todos los tiempos, sino también logra que todos los Linternas Verdes importantes de la Tierra y del resto del universo regresen a ser parte de los Green Lantern Corps, incluyendo a Jon Stewart, Guy Gardner y desafortunadamente a Kal Reiner. Afortunadamente, cuando regresa a Hal Jordan, le quita las estúpidas, ¿cómo se llama?, canas en los sienes, y descubrimos algo que no sabíamos y nunca supimos hasta el momento de Green Lantern Rebirth. La razón por la que los Linternas Verdes tenían una incapacidad contra el color amarillo era porque un virus, una criatura amarilla que flotaba por todo el universo, que representaba el miedo, estaba dentro de la batería gigantesca que se encontraba en Oa. Entonces, lo que hacía esta criatura amarilla hacía susceptible a todos los anillos al color amarillo. Y lo que pasó fue que cuando Hal Jordan tocó su anillo directamente a la batería, esta criatura se transfirió de la batería directamente al cuerpo de Hal Jordan y poco a poco empezó a modificarlo y a crearle miedo. Y una de las cosas que hizo esta criatura al estar dentro de su cuerpo es darle las sienes blancas para que de esa manera le empezara a entrar el miedo a morirse, porque ya está quedando viejo. Y al tener este primer miedo, le desata otros miedos a este brillante hombre llamado Hal Jordan hasta que esta criatura lo posee totalmente. Más adelante descubriremos que hay anillos de diferentes colores, hay diferentes corporaciones que tienen diferentes representaciones, y no solo eso, hay diferentes criaturas cósmicas como Parallax, que es el nombre de esta criatura amarilla, que cada una de estas representa algo. Por decir, hay una criatura que parece como una, ¿cómo se llama esto? Una whale, ¿cómo se dice? Una ballena verde, se llama Ion, y esa es la que representa la fuerza de la voluntad. Parallax es como esta libélula, mosquito, amarillo que representa el miedo. Hay un toro rojo que representa el odio, etcétera, etcétera. ¿Ok? Y cada una de estas criaturas le da poder a un diferente color del espectrum emocional. Y por eso es que no solo tenemos a los linternas verdes, tenemos a las linternas de 9 diferentes colores. Después del gran éxito de Green Lantern Rebirth, le permiten a Geoff Johns tomar el título de Green Lantern. El título empieza bastante suave, pero ahí por el número 9 en adelante empieza a agarrar mucha, mucha, mucha fuerza. Empiezan a redimir al personaje. Muchos de sus errores o de los errores que él cometió cuando estaba siendo poseído por Parallax los empieza a remediar. Descubrimos que los linternas verdes que a él supuestamente había matado durante el crepúsculo esmeralda, que es cuando él queda loco, no habían muerto, ni los logra rescatar, y eso lo empiezan a perdonar. Y finalmente ocurre esto, que es una gran guerra, un gran enfrentamiento contra Sinestro. Sinestro logra hacer unión con esta criatura amarilla llamada Parallax. Esta criatura amarilla le permite crear una linterna amarilla gigantesca, y él logra tener su propio cuerpo de linternas amarillas llamadas los Sinestro Corps. Y de ahí sale esta brillante y magnífica miniserie, si le podemos llamar, que es The Sinestro Corps War. Tiene dos números, el inicio y el final, y dentro se enfoca en los números de Green Lantern y Green Lantern Corps. Toda la historia ocurre en estos títulos, donde los linternas verdes que representan ¿cómo se llaman? La fuerza de voluntad se enfrentan a los linternas amarillas o los Sinestro Corps, que representan el miedo. Y descubrimos dentro de esta, al final de esta historia, que se aproxima una guerra de la luz, donde todo el espectro de emociones, todo el espectro visual, está representado por un color, y cada uno de esos colores está representado por una corporación. Cada una de esas corporaciones se enfoca en una emoción. Están las linternas verdes, las linternas naranjas, amarillas, verdes, azules, índigo y violetas, y cada una tiene un significado. Como podemos ver aquí, la roja, como se podrán imaginar, representa el odio, la naranja representa la avaricia, la amarilla representa el miedo, la verde representa la fuerza de voluntad, la azul la esperanza, la índigo representa la compasión, y finalmente la violeta representa el amor. Estas corporaciones son muy importantes porque serán parte de esta guerra de la luz. Linterna Verde, Hal Jordan, tendrá que hacer pactos y tendrá que hacer amistades con cada uno de estas corporaciones. Y curiosamente es uno de los pocos linternas verdes o de unos pocos seres humanos que puede utilizar y logra tener maestría sobre todos los anillos, con la excepción del violeta, porque curiosamente el anillo violeta solo lo pueden usar mujeres. Sin embargo, los demás anillos los pueden utilizar hombres o mujeres. Y curiosamente, la razón por la que estos personajes tienen que hacer amistad y tienen que hacer fuerza y unión es porque la única manera de derrotar a las linternas negras es con la unión de estos personajes. Y eso nos lleva a esta gran serie llamada Blackest Night. Y en Blackest Night resulta que los linternas negras hacen su primera aparición. Necron, que es este ser que representa la muerte en el universo DC, utiliza a Black Hand, que es su avatar, que es este hombre que está obsesionado con la muerte, y logran crear una linterna negra con el cuerpo del antimonitor, esta criatura que representa la destrucción total durante la crisis en Tierras Infinitas. Y con esos anillos negros logran crear el cuerpo de linternas negras, que básicamente son zombies. Como podrán ver, la persona que está ahí atrás, que tiene una guadaña, ese es Necron. Y lo que hacen con los linternas negras, hacen algo bastante brillante. Las linternas negras reviven a personas que han muerto. Y lo que hacen las linternas negras es revivir a todos los héroes, amigos de los héroes, amantes de los héroes, novias, exnovios de los héroes y heroínas, para que de esa manera ellos se tengan que enfrentar contra personas que ellos quieren y aman demasiado, lo cual hace casi imposible que el enfrentamiento sea justo. Porque si tienes a un superhéroe, como Changeling, por decir, que estuvo por muchos años enamorado de Terra, y la que revive es esa Terra, obviamente le va a costar más dificultad enfrentarse a ella. Y la única manera de destruir a un linterna negra es si un linterna verde une su fuerza con un linterna de otro color. Un linterna de un solo color no puede derrotar a un linterna negra, tienen que unir fuerzas uno verde con alguien más, lo cual se me hizo genial. Una excelente miniserie, cómprenla por favor. La miniserie es muy buena. Los títulos de Green Lantern y Green Lantern Corps que se unen a esta miniserie son muy buenos. Hay mucho título chatarra a su alrededor, pero con que compren los números, creo que ya están los dos TPs, el TP que es la miniserie, los 8 números de la miniserie, y el TP que son los números de Green Lantern y Green Lantern Corps que se enlazan. Y también les recomiendo que compren Green Lantern Secret Origin, porque ahí vemos el origen de Black Hand, que tiene mucho que ver con esto. Y también al final descubrimos que la única manera de destruir a las linternas negras es con la linterna blanca, que obviamente, si la linterna negra representa la muerte, obviamente la linterna blanca representa la vida. Siniestro adquiere el anillo de las linternas blancas primero y se quiere enfrentar contra Necron. Necron lo vence, pero afortunadamente Hal Jordan está ahí cerca. Hal Jordan se pone el anillo de las linternas blancas y, utilizando su gran fuerza de voluntad, regresa a la vida a todos los linternas negras que son sus amigos, que básicamente son todos los miembros de la Liga de la Justicia. Y logran enfrentarse a Necron y lo logran derrotar. En la página final de Blackest Night, algunos héroes y villanos que habían muerto durante la miniserie de Blackest Night son regresados a la vida por la Linterna Blanca, porque supuestamente tienen una misión que cumplir. Y esta misión descubriremos cuál es durante el título de Brightest Day. En realidad, no les recomiendo el título de Brightest Day. Es solo para fans, fans, fans de Linterna Verde, para gente que en serio le gusta Linterna Verde y el trabajo de Geoff Johns, está listo para leer hasta títulos malos de Geoff Johns. No les recomiendo este título, pero a mí en lo particular sí me gustó y mucho. Y después de esto, obviamente, vino Flashpoint, lo cual se me hizo un buen inicio de miniserie con un terrible final, porque el final obviamente nos da pie para la entrada de los Nuevos 52, que son títulos que yo detesto. Los únicos buenos números de Blackest Night fueron los de Aquaman de Geoff Johns, los de Nightwing en general, los primeros de Scott Snyder y Greg Capullo en el título en Batman, y sin duda fue la continuación de Geoff Johns escribiendo el título de Green Lantern. Muchas cosas pasaron durante el título de Green Lantern, además de Blackest Night, Brightest Day. Vino igual una serie dentro de los títulos de Green Lantern y Green Lantern Corps llamada World of Green Lanterns, que es muy, muy, muy divertida. Y de ahí nos da pie a que pierde el anillo Hal Jordan. Los guardianes del universo lo expulsan porque constantemente está actuando fuera de las reglas que los guardianes le imponen. Entonces le dan el anillo de nuevo a Sinestro. Sinestro utiliza su anillo por un tiempo, pero decide que necesita la ayuda de Hal Jordan para poder detener a los guardianes porque él teme que los guardianes están haciendo algo indebido. Le regresan el anillo a Linterna Verde y Linterna Verde, Hal Jordan, regresa a ser tan magnífico como siempre. Y ya cuando se acerca a los últimos números del run de Geoff Johns en los Nuevos 52, el título empieza a caer bastante. Una de las cosas que sucede es nos presentan a otro Linterna Verde de la Tierra, Simon Bass, que es el primer musulmán que aparentemente posee un anillo de Linterna Verde. Creo que la razón por la creación de este personaje fue en respuesta al gran éxito que Kamala Khan, un personaje musulmán, estaba teniendo en Marvel con el nombre de Miss Marvel. Y yo siento que Marvel decidió hacer a Simon Bass en respuesta a Miss Marvel, nomás para tener un personaje musulmán y no los categoricen de racistas, pero el personaje en realidad no es malo, no es bueno, es total y completamente X. Lo único bonito es el traje, pero en general el personaje no es absolutamente nada interesante. Y peor aún, presentaron a Voltum, que aparentemente Voltum nunca nos explican su origen, o al menos yo nunca, no recuerdo su origen dentro de los números de Geoff Johns. Y él supuestamente es el primer Linterna Verde. Cuando él adquiere los poderes de Linterna Verde, adquiere los poderes de todas las linternas, bueno, al menos de las 7 importantes, no de la negra ni de la blanca. Y después es encarcelado por muchísimos, muchísimos años o siglos, pero logra escapar y se enfrenta a Linterna Verde y al resto del cuerpo de Linternas Verdes en Wrath of the First Lantern. Para mí es lo peor que Geoff Johns escribió con Green Lantern. Ya lo leí 2 veces y no le entendí nada. En realidad, se nota que ya Geoff Johns se quería salir del título y no sabía qué hacer. Hace esto, y lo único bueno del número 20 de Green Lantern es que después de contar toda la historia con Voltum, nos cuenta como un epílogo de dónde le gustaría que los personajes importantes de Green Lantern terminen. Nos dice dónde terminaría Jon Stewart, dónde terminaría Hal Jordan, dónde terminaría Guy Gardner y dónde terminaría Kal Reiner, la basura humana. Y básicamente eso es todo lo que nos contó. El próximo número, ya el número 21, dentro de los nuevos 52, lo escribe Robert Mendetti. Yo creo que Robert Mendetti es un actor, es un escritor con algo de talento, al menos por lo que yo leí en su cómic de Exo Manowar para Valiant. Pero sin embargo, no me gustó nada de lo que hizo con Green Lantern. Solo hojeaba los títulos cuando iba a la tienda de cómics a la que yo frecuentaba. Y cada vez que los hojeaba, el arte se me hacía horrendo y las historias no se me hacían nada llamativas. De este momento dejé de leer Green Lantern y no lo volví a leer hasta que vino este nuevo reboot del universo DC en Rebirth. Leí este primer número de Green Lanterns donde aparece Simon Bass y Jessica Cruz, la Linterna Verde latina, porque hay que meter a todas las minorías aparentemente. Jessica Cruz viene de un crossover llamado Forever Evil, donde ella accidentalmente adquiere un anillo de Power Ring, el Linterna Verde de Tierra 3. Y en el momento que ella lo adquiere, por un tiempo se vuelve mala. Después pasan en mil cosas que en realidad no estoy muy seguro. Y eventualmente recibe un anillo de los Linternas Verdes. Ella y Simon Bass no se llevan muy bien. Pero bueno, tienen que hacer pareja y tienen que ser compañeros para el título de Green Lantern's Rebirth. Leí el primer número, lo detesté por completo. Se me hizo totalmente aburrido. Y me divorcié por completo del título de Green Lantern y de DC. Entonces en realidad no les puedo contar absolutamente nada de lo que ocurre con esos personajes, lo siento mucho. Y, damas y caballeros, hemos llegado a un final más en este programa que se llama Comic Manía. Muchísimas gracias a todas las personas que nos estuvieron viendo en vivo. Muchísimas gracias a todas las personas que me avisaron cuando ya no estaba en línea y cuando ya regresé a línea. Gracias por escuchar un programa más. En realidad, hice lo posible por contarles lo más largo y tendido que pude de la historia de Green Lantern, pero en realidad para que este programa no fuera tan tan tan tan largo tuve que hacer algunos cortes por aquí, algunos cortes por allá, pero no me quedaba de otra. Espero que hayan disfrutado de este programa. Si les gusta, por favor recuerden, síganos en Facebook, denos like en este video, compartan este video, me pueden hacer cualquier pregunta que quieran a través de Twitter durante toda la semana. Y pues bueno, lo único que les puedo decir es que nos vemos la siguiente semana. Aún no sé cuál va a ser el tema, pero ya saben que pueden sugerirlo y lo tomaré en cuenta. Gracias una vez más y nos vemos para la próxima. Mi nombre es Carlos Joy Moisés y espero que se hayan divertido. Hasta luego. Bye.